podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 123 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera que comienza, como siempre, como es menester, presentando a los ilustres panelistas que me acompañan en esta oportunidad. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Y tenemos la visita de nada menos que el inventor del podcast de Comiqueando, el señor Martín Fernández Cruz. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias. Cofundador, somos todos cofundadores. Y por supuesto, haciendo magia en los controles para que esto se escuche casi dignamente, lo tenemos al glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? Bárbaro. Bueno, nos metemos ya de lleno en el primer tema de los que vamos a tocar hoy y tiene que ver con casi un universo, un tema gigantesco para explorar, que es el manga en Argentina. ¿Cómo se edita manga en Argentina? ¿Cómo se comercializa el manga en Argentina? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se impuso? ¿Cómo sigue la historia del manga en Argentina? Y para eso tenemos un invitado que sabe muchísimo del tema. Uno de los coordinadores de la editorial Ibrea, una editorial con 20 años ya en este mercado, el amigo Federico Musso. ¿Cómo está, Fede? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, tenemos dos Federicos, vamos a ver cómo nos... Sí. Nos no es Leandro Oberto. No es Leandro Oberto. Leandro Oberto vive en España, ¿no? Sí, viene relativamente seguido, pero bien. Está allá, si no me equivoco. Bueno, estamos en... nos vamos a enterar un poco de la trastienda de una editorial que hace 20 años publica manga en Argentina. Tenemos un montón de cosas para charlar con Fede, que esperemos les resulten interesantes. Yo quiero empezar haciendo un poquito de historia, y me parece que la primera vez que en Argentina se publicó un manga debe haber sido cuando Villiquen publicaba los mangas de Ultraman, ¿no? Sí. 69, sí, 70. Sí, por una cuestión. 71. Por una cuestión de época, calculo que sí. Sí, es verdad. No, debe ser lo primero que se publicó. Después estuvo toda esa época horrorosa de los 70, donde se choreaban los personajes para hacer historietas con autores claro, argentinos. Claro, pero eso no era manga. Eso estaba hecho acá. Era cuando un personaje... El argentimán. Claro. No, ni siquiera. Eran historietas con los personajes choreados. De la tele, además. De la tele, claro. Porque todo pasaba por el éxito de Astro Boy o Meteoro en la tele. Y eso generaba historietas clandestinas hechas en Argentina por autores cualquiera, sin que las editoriales japonesas siquiera se enteraran. Pero bueno, esa era la era preglobalización. A mí algún tipo de pago de derechos ahí. No, qué sé yo. No, no, en serio, pregunto. Porque, digo, capaz había algún tipo de licenciatario. No. Obviamente no le llegaba a las editoriales que editaban los mangas ni nada, pero de repente vos que... haces una historieta hecha acá, qué sé yo. Digo, vos por ahí le pedís dicen permiso. Que a... Tezuka estuvo en Argentina buscando los royalties de esas historietas de Astro Boy que andaban circulando. Claro, no, pero era todo trucho. Sí, no, claro, Astro Boy trucho. Debe ser de Tezuka y qué sé yo. Era todo tengo trucho. El recuerdo de. Algunos de mis primos mayores que tenían historietas de Mazinger, no sé si también de Robotech. Sí, de los y si 80, no me equivoco, de Leda Films, salieron unos parecidos en España también. Sí, esos estaban que hechos se recopilaron con... hace poco como una especie de... Creo que estaban hechos con fotogramas de la animación. Sí, claro, puede que sea claro. Eso eran fotogramas de... De eso la animación, sí, a los que le ponían globitos. Eso debe ser legal, ¿no? Eso debe ser legal, sí. Eso debe ser legal. No, además salía todo con el logo de Leda Film. Sí. Y qué sé yo. Eso, estaban esos, los de He-Man. Transformers. Yo imagino eso sería más difícil que sea trucho, ¿no? Y digo, le ponía mucha onda a ponerle eso justamente. Sí. Y ¿no? además tenía publicidad en la tele. Era como una cosa un poco menos piratesca, me parece. Sí, no, eso debía tener los derechos, capaz, como te decía yo, tipo de la serie de animación o algo así. Por eso yo preguntaba por las hechas 100% acá, sí. Si por ahí tenían algún tipo de rosca parecía, porque dudo que eso les llegara a los licenciatarios japoneses. Nunca. Ponerle dudo que él, por los dibujos animados y demás, les llegara a Gonagai y un mango. No, no. Pero capaz que el canal... Estos 50.000 australes. No, pero qué sé yo, capaz que el canal que traía, que había comprado los dibujos animados o qué sé yo, era el mismo que te licenciaba para que vos hicieras eso y no fuera tan trucho. No, no, yo creo que las ediciones... Incluso el Meteoro de Editorial Abril, que era una editorial grande, importante, que yo, ¿sí? Era todo trucho. Era todo trucho. Estoy casi, estoy 90%. Que el de Messenger que digo yo saliera con el logo de Canal 13 o algo así... Sí, es probable. Van hablando del tema y me van surgiendo recuerdos de la primera infancia. Lo daba Canal 9, ¿no? Sí. Bueno, Robotech seguro lo daba Canal 9. Y Messenger también. Pues me da la sensación de que las revistas que digo, estás a todo color, algún logo de algún canal o al menos una publicidad del programa tenían. Si eso lo hacía oficial o no, no tengo idea. Andás a ver. Andás a ver quién ponía la guita también para esas cosas, ¿no? No, obvio. Bueno, después de ahí nos tenemos que ir a... Creo que en 1991, cuando en la revista Cocktail sale Xenon de Masaomi Kanzaki, si no me equivoco, que era escaneado y truchado de las ediciones Yankees, ¿no? Sin pagar derechos, sin nada. Era traducido de la edición de Eclipse, si no me equivoco, en la que publicaba Xenon en Estados Unidos. Que también todo esto salía ya también siempre con un formato muy raro, ¿no? Porque incluso en Estados Unidos, en otros países de donde se afanaba mucho este material, digo, no se publicaba en el formato que se conoce. No, en los 80 en Estados Unidos se publicaba en un formato igual que el del cómic americano, pero con un poco más de páginas por ahí y con como prestige, con lomito y tapita un poquito más gruesa. El 91 entonces Xenon, y después creo que Muñones en un momento saca Legend of Mother Zadra, ¿te acordás? Sí, uy, ¿te acordás? Un par de capítulos también, sí. Escaneados de Dark Horse, me imagino, de la edición Yankee. La Leyenda de Madre Zadra, sí, esos salieron, no sé, dos. Dos capítulos. Dos capítulos, creo, era, dos, si era, dos comic books. Si era símbolo, mucho más de tres no puede haber. Sí, dos. Oye, eran dos comic books, los tengo, en algún lado. Los tenés, los debo de tener, puta. Sí, en algún lado en mi casa están esos. ¿Cómo no les prendiste fuego en algún asado, sí, boludo, qué algo? Qué sé yo, viste, es bosta que uno compró cuando era chico y le tiene un cierto cariño. O algo, no sé qué, pero ellos están juntando polvo. Yo tenía de esa misma editorial, si se lo puede llamar así, el número uno de Caballeros del Zodíaco, que si no me equivoco arrancaba a mitad de la saga de Poseidón. Estaba coloreado horrible, sí, parecía horrible. Con marcadores coloreados. Recuerdo que a Jun de Andrómeda le pusieron los colores de Cisne, a Cisne los de Jun. Y otras delicias del estilo. Qué lindo. No, eso nunca lo vi. Me acuerdo que hubo un one shot, ¿te acordás? De Caballeros del Zodíaco contra Sailor Moon. Eso producido por... Eso fue una berretada. Por eso. Marcelo Chicone. No me acuerdo cómo se llamaba la editorial. Creo que Mayday se llamaba la editorial. Mayday, sí. Dios Mayday mío. Comics. Qué manera de chorear, boludo. Salió el primer No Podés de la revista Láser. Ah, mirá vos. Inauguró la sección. Qué lindo. No, bueno, de ese tipo de delitos hubo un montón, hasta que en el año 99 Ibrea desembarca con una línea de manga en serio, digamos, legal, formal, con algo así como un proyecto, un compromiso, ¿no? Y saca varios títulos, entre ellos, ayúdenme a hacer memoria, en la primera camada está Ranma. Sí, Ranma fue el único que salió en el 99. El resto empezaron a partir del 2000. Del 2000. Ahí Macro había 7, ¿no? Macro 7, Evangelion, Fushigi Yugi. Evangelion. Y después empezaron a sumar otros títulos, ¿no? Sí, después Slayers, que era un tomo unitario que salió partido en dos. Sí. Porque el formato habitual de esa época era cada tankobón japonés. Partido el oleome. Exacto. Entonces eran tomo de 100 páginas que solían ser mitad y mitad. Y después, a partir de 2001, se empezaron a incorporar otras series y otros formatos. Sí, ya en el 2001 estaba Cardcaptor Sakura, ¿no? Sakura fue el primero de 200 páginas. Claro. Salir tal cual el formato japonés. No exactamente en el estilo de edición, pero sí en cantidad de páginas. Me acuerdo uno que se llama Clover, también, de la primera época. Clover también fue el primero que salió con sobrecubiertas en Argentina. Tenía como un papel... Era como un papel vegetal, sí, transparente. Sí. Podías calcarte la tapa si querías. Explícame, Fede, el fetiche de la sobrecubierta. ¿Qué es esa poronga de la sobrecubierta que a mí me parece tan pelotudo y a los fans del manga les parece fundamental que el tomito tenga esa puta sobrecubierta? Mira, a mí durante mucho tiempo, hablo como lector, me dio lo mismo. Y si vos me decías que la sobrecubierta te encarecía el tomo, prefería sin. Sí. Por eso durante mucho tiempo, por defecto, las cosas salían sin sobrecubierta y las que venían con eran eran la excepción, digamos. Sí. El problema en su momento, cuando se empezó a jugar con el formato, de 2002 más o menos, es donde sí. empezaron a salir más series, te lo encarecía muchísimo. Entonces, un manga con sobrecubiertas te podía salir un 75 u 80% más que sin sobrecubiertas. Uf, olvídate. Sí, entonces, o sea, eran en su momento eran 7 pesos. Sí, sí, era, bueno, no importa. Era plata de otro país, de otra realidad. No, entonces, en ese momento no funcionó mucho el formato, porque claramente, si vos podías elegir un tomo con sobrecubiertas o poner unos pesos más y llevarte dos tomos comunes, no había mucho que pensar. Sí, era como un lujo para chetos. Exacto. Ridículo. Con el tiempo, con idas y venidas, imprimiendo, probando distintas imprentas, formatos, todo, llegamos al presente, si querés a 2015, que es donde se empezó a editar por defecto con sobrecubiertas, donde, si bien te encarecen un poco el producto, porcentualmente es muy poco. Hoy un manga con sobrecubiertas te está 30 pesos más que uno sin. O quizás un poco más, pero es un porcentaje insignificante. Y la idea siempre fue ir apuntando cada vez más a asimilar los formatos, estilos y la estética japonesa, si querés. Por eso mismo, antes se espejaba y después no. Antes se partían los tomos y después no. Entonces, Pronto se imprimirán en japonés. No creo que lleguemos para a para terminar de asimilarse. Sería buena alguna edición bilingüe. No, pero la cuestión es que en un momento yo te daba la razón, si querés, tipo, yo no quiero pagar de más por este papel, pero hoy en día, viendo lo lindas que están quedando las ediciones, que no te lo encarece mucho, y que muchas veces, otras no, pero sí muchas veces, los japoneses te ponen o historietas abajo de la sobrecubierta, una ilustración especial, cosas que antes... Pum Pum tiene todo como un juego con el tema de la sobrecubierta. Ahí tenés. Ahí es un manga donde... Exacto. Antes, muchas veces, el contenido de abajo de las sobrecubiertas se publicaba como dos páginas extra, digamos. Pero todo lo que sea emular el manga como se pensó su edición original, siempre suma. Para los fans quizás más aguerridos, a los japoneses también les gusta, o sea que si vos les consultás a ellos, para ellos es un punto a favor que trates de... Cuanto más se parece a la edición original, exacto, mejor. Exacto, cuanto menos haya que manosear, básicamente. A los japoneses lo que no les gusta es que vos toques, que vos quieras cambiar cosas, que vos quieras arriesgar, por decirlo de una manera. Y, insisto, un precio que hoy en día no te marca una diferencia grande... Yo estoy muy muy contento con estas ediciones, no sé qué decirte. Igual sí, las... 30 pesos no es nada, es un 10%. Por eso, sí, exacto, es un porcentaje insignificante. No te encarece un carajo. Todo lo contrario. Cuando hablábamos antes de un 75%, y bueno, sí, si el tomo te va a salir casi el doble, digo, no tiene sentido, pero... No, pero yo decía que lo de la sobre... No sé bien en términos de años, pero incluso muchos mangas de España, eso, vi que los yankees parecieran ser los únicos que se resisten al tema de la sobrecubierta. Sí, creo que en Europa, por defecto, se edita todo con sobrecubiertas, salvo que saques una edición nacional y popular. Para kiosco, claro. Sí. Algo muy raro. Y en Estados Unidos debe ser un tema de costos. Si vos fijás, hay muy poco, salvo las ediciones justamente de lujos, de lo que sea, que vienen con sobrecubierta, entonces de verdad debe ser, como decía Fede hace un rato, que debe ser costoso, y me imagino que por eso las ediciones yankees no lo tienen en general, digo. Cuando no lo tienen en general. Un TP viene con sobrecubierta, suele ser un tapadura y los suele ser caro, claro. Sobrecubierta, claro. Y suelen ser ya caros de por sí. En su momento, me acuerdo cuando Ibrea empezó a publicar en España también, hicieron una encuesta, o al menos preguntaron a los lectores en general si preferían con o sin sobrecubiertas, aunque las sobrecubiertas les encareciera más o menos un euro el libro, y la mayoría prefirió con. Así que sí, te diría que el público en general le gusta más con que sí. Como siempre, yo soy de la opinión minoritaria. Igual, la verdad, obviamente, es que viste. La sobrecubierta viste, queda elegante. Para el que no tiene el fetiche por ahí, pero cuando uno tiene. A mí me molesta que se tomos... hace mierda y que cuando leo en el colectivo, qué sé yo, la tengo que dejar en casa. Yo las dejo en casa. Eso me rompe los huevos. Yo no, jamás la dejo en casa y no se me hace mierda. Y boludo, pero si vos andás con el libro en el coso, se jode la sobrecubierta. Entonces la tengo que dejar en casa y llevar el libro así. Entonces no cumple su función, que es la de proteger el libro. Pero como las portadas suelen ser dejalo una mierda. Dentro de la mochila. Porque el chiste es que la sobrecubierta en realidad está hecha para que se te haga mierda y proteger el libro. pero uno acá se enamora de la sobrecubierta, claro, y te pasa al revés. Entonces vos la dejás en tu casa, la cuidás y bueno, que se golpee el libro, qué sé yo, y después le volvés a poner la sobrecubierta que está impoluta. Yo llevo el libro en una bolsita y la sobrecubierta queda en mi casa. Y sí, obvio, sí, no, es que si no se te va corriendo, sí, y se te golpea. Y se abolla, y se te claro. Abolla. Claro, obviamente. Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí. No, bueno, yo soy fan de la no sobrecubierta, digamos. Me parece que no es nada. No, por más insignificante que sea el porcentaje que encarece, más insignificante es lo que me aporta a mí como lector que el libro esté cubierto por un cacho de cartulina. O sea, la verdad que no me aporta nada. Bueno, vamos con algunos otros temas. Por supuesto, Martín y Fede seguro tendrán algunas preguntas más para hacerte. Yo te quiero volver a hacer una pregunta que salió cuando hicimos la charla en la Universidad de Palermo, ¿te acordás? Hace no tanto. Que es, ¿con qué criterio se elige el material que se publica en Argentina? Vos me dirás, y según la popularidad, ¿cómo se mide la popularidad de un manga que todavía no se publicó en castellano o que no se publicó en Argentina desde acá? Digo, ¿cómo se encuesta al lector? ¿Cómo se junta la data? Te agrego algo más a eso. Además, la popularidad, me parece a mí, es pan para hoy, hambre para mañana. Vos tenés ediciones de tomos infinitas, larguísimas, claro, ¿entendés? Y hoy está en la cresta de la ola, pero por ahí en un año y medio no se acuerda nadie. Y todavía te faltan publicar 15 tomos. 15 tomos. Claro. Entonces digo, ¿cómo balanceás eso? Digo, un poco todo. Sí, lo... Es una suma, claramente. Tenés la demanda de los lectores de acá, cuando tenés que tenga un anime o no, siempre te determina, no te determina, pero un anime, sí te, que todos digan lo mismo, digamos. Que se haga la animación, claro, siempre ayuda a que una serie tenga más demanda o no. Depende de qué editorial japonesa lo publique, si los japoneses la quieren vender o no, si ellos te la ofrecen, si... series de temática o estética similar han funcionado, por autor, por género, es una cantidad de variables muy, muy grande. Por lo general, te diría que los éxitos de la Shonen Jump, el semanario más grande de Japón, son no obligatorios, pero siempre tenés que estar mirándola, digamos. Siempre son una referencia. ¿Les pasó alguna vez lanzar en Argentina un shonen de la Jump y metérselo en el culo? Y creo que antes de que entrara yo, pasó con Yu Yu Hakusho. Que... qué malo que era eso. No, que pero la es, boca se está a un es lado. Es hiper popular, pero es hiper popular y sí, acá se lo metieron en el culo. Claro, no sé si para tanto. Sé que no cumplió con las expectativas y que fue uno de los primeros mangas de la Jump que se pudo publicar acá. La edición para el momento estaba buena, tenía incluso unas aclas bastante completas, porque no era... ¿De qué año hablamos? Creo que 2003 o 2004. Aclaremos que es una acla, porque la gente que habla en castellano capaz no sabe. Claro, así se le dice siempre a las aclaraciones de la traducción, una sección que antes era muy habitual para explicar cuestiones de la traducción, de culturales japonesas, algunos juegos de palabra, que con el tiempo se fueron dejando de lado. Tanto porque los japoneses se pusieron más pesados con esto de material extra que yo decía, con lo que te dejan o no te dejan incluir, que no está en el tomo original, como por, no sé, antes por ahí se hacía una aclaración de la traducción para decir que era sushi. un ejemplo extremo quizás, sí, pero como que todo un montón de términos japoneses que hace 15, 20 años nadie no los teníamos tan asimilados, otaku incluso. Claro. Hoy en día sí están mucho más masificados, exacto, más, y más adoptados por la gente común y más googleables, si querés. Claro. Che, y el entonces, gran palo en el culo fue Ranma a ese nivel, o sea que tardaron 800 años en sacarlo. Hace un rato decíamos, más de 10, ¿no? Sí, más de 10. Sí, o sea, hace 15. Un rato decíamos, fue el primero en publicar y se terminó. Ahora, mira, el cuatro gran años, problema de años. Ranma fue que como primer hijo de Ivrea, estoy hablando obviamente mucho antes de que yo entrara. De que vos entras. ¿En qué año entraste vos a Ivrea? Yo originalmente en 2007. Ah, primero en Láser y después como corrector de los mangas. Y después volví en 2016. Bien. Ah, ya había terminado de salir Ranma para cuando volviste. Sí, poco antes de que yo volviera terminó. El problema con Ranma es fue una suma de que se probaron distintos formatos. Es la, si no me equivoco, es la única serie que cambió de formato sí, a mitad de publicación. La publicación, sí. porque salieron los 24 primeros en series de en tomos de 100 páginas, o sea, los 12 primeros japoneses, sí. Y ahí se planeó dividir la serie. En Más allá de la TV, que continuaba todo lo que no se había adaptado al anime, y Deluxe, que seguía con un tomo 25 que venía después de los de 100. Llegó a salir un número de cada una, si no me equivoco, fue el quilombo de 2001, y cambiaron las autoridades japonesas, los que decidían qué se editaba, quién, dónde, cómo. Eso hizo que la Más allá de la TV de golpe no quisieran que saliera más, solo saliera lo viejo, y cuando Más allá de la TV era lo que más se demandaba en su momento. Claro. Quiero ver lo que no se adaptó. Entre eso, que después hubo otros quilombos más, problemas con editoriales, con formatos, se las ligó todas, pobre Ranma. No sé si fue tanto por tema de ventas, aunque seguramente para el final la serie no vendía nada comparado con el principio, sino por haber sido el conejillo de Indias de la edición de manga en serio. Yo te quería preguntar, digamos, ¿uno cree que después de 20 años, sabiendo, digamos, ustedes muchas veces hablaron de los duras que son las negociaciones con las editoriales japonesas, uno creería que después de 20 años ya está todo mucho más fluido, o no, digamos, hoy por hoy? Digamos, los japoneses siguen siendo tan rigurosos. ¿En qué aspectos por ahí hay más, digamos, ya pueden negociar con más facilidad? ¿Cómo, digamos, salen rápido ahora las licencias? Porque uno tiene la fantasía que después de tantos años, digamos, ya tiene que haber como un canal, un diálogo mucho más fluido. Se fue aceitando, digamos. Claro, y mucha más confianza. Pero sabemos que los japoneses son como muy rigurosos con esto que vos decías, ¿no? Que el manga tiene que salir de una manera y no puede ser cualquier cosa. No, hoy en día sí, claramente funciona todo más fácil. No tenés que estar años peleando por una serie como pasaba antes. Si bien también sigue dependiendo de las editoriales y de las ganas que le ponga el encargado de vender los derechos y un montón de factores, hoy en día es mucho, mucho más fácil. Y te diría que son excepciones los casos en los que algún tipo de exigencia japonesa te retrasa las cosas. Y ahora, a mí me sorprendió que anunciaran... Hay dos mangas que me sorprendió mucho, creo yo que los anunciaron muy rápido en términos de la popularidad, que es The Promised Neverland y ahora Kimetsu no Yaiba. Digamos, la editorial les va diciendo, che, ojo que esto va a pegar, o ustedes, obviamente, supongo que tienen la brújula recontra aceitada, pero digo, cuando hay un manga que ponele desde la Shonen Jump, ya están viendo que está empezando como a levantar polvareda. ¿Les dicen a ustedes, ojo que esto por ahí es para el mercado ustedes, o ustedes están solos, digamos, buscando a ver qué puede pegar? Mirá, ha pasado el contrario de decir esta serie que de la Jump, que está arrancó bien, estaría bueno sacarle, y digan, no, para Argentina todavía no. Ah, mira. Por eso, de las dos que dijiste, salieron antes en España, por otras editoriales, ¿no? Sí. No tanto antes, uno o dos años. Claro, pero ustedes las a mí me llama la atención eso, que las series empezaron como a circular mucho, che, esto está bueno, y al toque las anunciaron. Fue como... Bueno, porque fue cuando salieron los animes, sí, más claro, creo que en ambos casos coincidió con la salida del anime. The Promised Neverland, seguro. Sí, y creo que con la otra también. Kimetsu terminó hace poco la temporada. Kimetsu terminó hace poquito, sí. Bueno, ahí es cuando... Por lo general los que más al tanto están de esto son Juan y Quiroga, que además de responder cosas en las webs, también coordinar un poco a lo que somos la parte de corrección y todo eso. Y Leandro mismo, Leandro Berto, el presidente de Ivrea, también está muy empapado. Sí, muy al día, te diría. Claro, aparte está buenísimo porque, digamos, la ventana con respecto a si alguien lo está leyendo de afuera, la ventana ya es mucho más chica y está bueno porque agarran a los lectores calientes con querer leer eso, digamos, es como un golazo. Bueno, hubo un par de casos de series que salieron antes acá, o al menos unitarios, como Héroes, Yuyatachi, claro, de Asano. Creo que es la primera edición que sale en Occidente. Qué locura. Citrus más, que es la continuación de Citrus, obviamente, sale en simultáneo con Japón. Bueno, Quintillizas no está editado en español, ¿no? Quintillizas, ese es otro bombazo, que incluso ya empezaron a llegar preguntas de lectores españoles de a ver si se podrá conseguir allá. Pero sí, eso es muy, muy loco. Supongo que tiene que ver con una suma de factores entre, claro, la globalización, obviamente, el hecho de tener la línea manga tan aceitada, el hecho de ser la editorial argentina que claramente más manga publicado, te va facilitando que el día que digas está Kimetsu no Yaiba, te digan, no, espera. Ahora sí. Y ahí es donde claro. Se sale a negociar, se lo anuncia rápido. Esa ya está traducida, si no me equivoco. Se debe estar letreando ahora mismo. Si eso, sí, por suerte, se aceitó muchísimo más todo lo que es ese proceso. A lo largo de estos años, ¿lograron hacer una especie de estudio de mercado que les permita saber con precisión cuántas series al mes banca el mercado argentino? ¿Pasa alguna vez que dicen, che, en Japón están publicando, no sé, 35 series que serían recontra hit en Argentina, pero si publicamos más de 25, las 26 al 35 van a vender muy poco porque el mercado argentino da hasta acá? No sé con qué tantas precisión, cuentas, digamos, sí. Pero sí. Sí, sí, por eso vos te fijás lo que son los calendarios de salida y en los últimos años viene oscilando entre 15 y 25 al mes, más o menos. Si sumás lo que saca cosas que sacan la competencia y otras cosas, creo que probablemente haya llegado algún mes en Argentina a salir más de 40 tomos de manga, es probable. Como excepción, ¿no? Igual es una guarangada, digo, no hay bolsillo que aguante esa cantidad. Igual se calculo que también está dividido. ¿En qué hay material para distintos públicos? ¿En qué hay material para distintos públicos? Digo, vos editás 15 títulos por mes, pero los 15 no están apuntados al mismo lector. No, no. Claramente. El deforme que se quiere comprar todo, ¿entendés? El fan de Ibrea, digamos. Y bueno, el Ibreadicto. El Ibreadicto, que bueno, ese se jode, porque no creo que pueda agarpar 15 mangas por mes tampoco. Ni 20 tampoco. Y, no, 20 menos. 20 si menos. No puedes pagar 15, mucho menos 20. Sí, sí. Yo tenía ahí tenés una de las ventajas de manga frente a superhéroes, ¿no? Yo, por más que como lector me gustan los superhéroes, es mucho más difícil seguir 15 series de superhéroes, porque ahí es casi obligatorio. Si vos lees una, estar al tanto mínimo de 2 o 3 más, sí, están mucho más interconectados. Hay un margen mínimo de distintos lectores, pero es mucho más más reducido el parámetro de cuánto te movés para un lado y para el otro. Yo tenía otra pregunta ya que tiene que ver un poco con todo esto. Hoy que ya el anime y demás no está más en televisión, porque digo, no hay canales, ¿cómo se marca el pulso de la popularidad? Y eso un poco tiene que ver un poco con lo que preguntó antes Andrés y lo que decía Martín también, de sacarlas muy, muy pegadas y qué sé yo. Hoy, ¿qué mide el pulso? ¿Cómo ustedes saben esto puede pegar, esto no? Digo, ¿dónde está ese pulso? ¿En las redes? ¿Dónde carajo está? El que saber, ¿no?, que esto es popular, cuando acá en realidad no se ve en ningún lado. Digo, recién hablábamos de Promise Neverland o qué sé yo, pero digo, qué sé yo, bueno, estar en Crunchyroll, pero... Yo me enteré que existía Promise Neverland el día que Ibrea anunció que lo publicaba en Argentina. No, yo lo había recomendado antes en un podcast, ¡sos un hijo de puta! Tenés razón. Pero con la gran mayoría de los mangas nuevos yo me entero que existen cuando Ibrea dice lo vamos a publicar. Seguramente, obviamente, no, es que sí, pero digo, pero bueno, no sé, estas tienen, por ejemplo, el anime está en Crunchyroll, pero tampoco sé cuánta gente tiene Crunchyroll, cuánta gente consume Crunchyroll. Yo diría la suficiente como para que sea una referencia. ¿Es una referencia, por ejemplo, sí, eso? Sí, sí, obviamente los animes que salen en Netflix también, sí, los Netflix pocos los que pone tienen después. Películas, viste que película en anime, o sea... Películas de anime de los que tienen serie de anime es algo más raro. También existe, obviamente, pero no es la norma. Sí, eso sin duda. ¿Qué series se ven más? ¿Cuáles se piden más? ¿Cuáles se subtitulan? Las que se siguen doblando, que creo que no son muchas, pero sigue habiendo. ¿Qué más? La cantidad de gente que te lo pide antes del anime y después del anime. Eso también es como que vos ya podés predecir que cuando se anuncia cuando se estrena el anime de un manga, se te van a multiplicar por, no sé, por 10, por tirar un número, la cantidad de gente que te pide ese manga. O sea que no estamos muy locos los que decimos que en Argentina buena parte del manga se consume como merchandising del anime. No necesariamente. No, no es que vos te pones a jugar con el tomo del anime que viste. No, pero te lo compras como un subproducto del producto que realmente te enganchó, que es el anime, que es el audiovisual. No sé si es el que te enganchó o el que te llegó primero, porque el anime hoy en día sigue llegando más rápido que el manga. ¿Cuál es la diferencia entre me enganchó y llegó primero? Quiero decir que vos, si te comprás un manga de un anime que está bueno, decís, si este anime está bueno... vamos a ver de dónde sale, ¿me explico? Sí. También, no sé, quizás yo soy una excepción, pero a mí me pasó un montón de veces de ver un anime que me gustara y una vez que encontrara el manga, como que el anime queda recontra secundario. Sí, obvio. Pues, sí. Me pasó en su momento no con Dragon anime. Ball. Claro, yo no consumo anime. No ves anime, pero bueno, sí, yo consumo es lo más normal. Pero para a mí eso le pasará esto. Es como consumir el anime como una especie de trailer de lo que va a ser el manga, digamos. Sí, qué sé yo. Muchas veces te cachás, porque además es lo que primero te llega, digo. Más si no querés leer en descanso. Que yo, por ejemplo, yo para cuando Ibrea editó Bakuman, creo que ya lo había visto todo, el anime. Yo no había visto nada y me encantó el manga. ¿Cómo explicas a la gente que consume manga sin tener el menor contacto con el anime? Como mi caso, por ejemplo. ¿Hay una explicación para eso? Sí, se llama síndrome de Down. No, mentira. dale. ¿Cómo explico qué cosa? A la gente que consume manga sin pasar jamás por el anime, sin tocar el anime ni con un chorro de soda. ¿Y por qué gente que le gusta la historieta o que le gusta la estética? No. ¿Hay una cultura del manga que trascienda en la calentura del anime? ¿Vos la ves? ¿Se está gestando? ¿En algunos años habrá? Cosas como, no sé, como Inyo Asano, es un camino para ese lado. ¿Cómo lo ves eso? La independencia eventual de manga respecto de anime. Que una cosa no dependa del éxito, de la popularidad de la otra. Un porcentaje del manga puede que se termine despegando de que tenga anime o no. No sé qué porcentaje decirte, no sé cuál sería la matemática. La respuesta es sí, eso no quita que el anime siempre va a ser una referencia, siempre va a ser un disparador. Un caldo de cultivo de fans. Y la gente, además yo calculo, la gente que entró por el anime y de pronto, no sé, vio One Piece, después se compró el manga de One Piece, después ya es permeable al manga y pasa a comprarse un manga ya sin haber visto el anime y pasa a probar otras cosas. Lo que yo me pregunto es, la gente que se enganchó con el anime flasheando colores, música, voces, movimiento, ¿logra conectar a nivel pasión grosa de la misma manera con el manga que no tiene ni color, ni voces, ni movimiento, ni sonido, ni nada? Yo calculo que sí, no pasaría. Cientos de series que te lo confirman. Pero en Japón es al revés. ¿Entendés? Sí. En Japón se hace el anime del manga que levantó mucha calentura sin color, sin sonido, sin voces, sin nada. Igual me parece que hay un camino y es que, por ejemplo, seguramente yo lo que te quería preguntar es si tienen algún tipo de, no sé si estudio, pero algo que les indique, por ejemplo, que, digamos, qué edades tienen la mayoría de sus lectores o, por ejemplo, qué tipos de publicación. Porque Inyo Asano no creo que lo lea por ahí el mismo lector que se engancha más con One Piece. No porque uno sea mejor que el otro, no hablo de calidad. Esas pajereadas de chicas de polleritas cortas y pibes con superpoderes. Pero digo, me parece que hay un camino de ida que tiene que ver con, seguramente por ahí vos te enganchás con el anime o con algo, te enganchaste con One Piece, empezás a leer One Piece y después querés leer otras cosas. Digamos, y después empezás como a bucear y a hacer tu propio camino. Pero eso me interesaba, digamos, ¿tienen algún tipo de registro de edades más o menos? Digamos, tipo, no sé, el grueso de nuestros lectores están entre los 15 y los 18 o algo así, porque digo, supongo que eso también debe pesar a la hora de ver qué lanzar, porque de nuevo, Asano supongo que está apuntado por ahí a un público más adulto que no es tanto el que está alrededor del anime, sino no es el público de Naruto, claramente. No. Tampoco se contradice. Claro. O sea, tampoco es que el mismo ejemplo que vos decías de One Piece. One Piece, pensá que en Japón sale desde el 97, si no me equivoco. O sea que vas a tener quinceañeros que crecieron con One Piece, que ahora en su momento se compraron el 1, ahora se compraron el 89, y que hoy en día te puede leer Asano sin haber largado One Piece. Después, mira, los estudios, no hay nada formal, no hay nada así de... Claro, de ojímetro, digamos. Exacto, a mí me pasaba cuando yo trabajaba en comiquerías de ver... Que no está tan segmentado como uno puede pensar. Si bien tenés adolescentes que van directo al manga de adolescentes, había otros treintañeros como yo, que se ve que arrancaron en su momento, entre los fines de los 90, principios del 2000, y no largaron el vicio. Y también tenés a algunos adolescentes que se te animan a Asano, a Junjiito. A Junjiito, a el de Gantz, Hiroya Oku. Ahí si querés se justifica con tiene tetas, tiene culo, pero sí, sí. Claramente no es un producto adolescente. No es un shonen clásico. Entonces, me da la sensación de que todo esto tan, tan separado que tienen los japoneses, no corre tanto. Y lo mismo con el porcentaje de chicas. Si bien en Japón hay muchas chicas leyendo shonen, acá hay más. Pues, probablemente acá haya más. ¿Pero acá por qué? Yo creo que porque el shojo que se publica acá es muy choto. No, pensá que los shojos más, muchos de los más demandados y exitosos de Japón se publicaron acá sin pena ni gloria. ¿Por ejemplo? Marmalade Boy. Acá no funcionó. No, acá no funcionó. En España fue furor Marmalade Boy. En España sí, creo España que tuvo y Fruit varias Basket ediciones. También, sí. Bueno, Fruit Basket lo mismo. O sea, no tiene que ver con la calidad, que, al margen de que sea subjetivo. Yo Sailor Moon sí le fue recontra bien. Pero porque es un shojo medio shonen. Porque pues, hay poderes, peleas, villanos. Sí, las Magical Girls pegan más, me parece. O sea, Cardcaptor sí, Sakura también, es un éxito duda. Absoluto. Digo. Pero no creo que tenga que ver... Sí, sí quizás tiene que ver con que vos lees romance japonés, de manga japonés si querés, y no dejan de ser historias un poco infantilizadas, donde raramente se habla de sexo, donde darse la mano es todo un evento. Entonces, la idiosincrasia romántica japonesa es tan distinta que quizás sea más difícil conectar acá. Que haya personajes que son novios y no se den un beso hasta el final de la serie es algo rarísimo. Acá como que el beso te marca el comienzo del noviazgo y allá es como... ¡Wow! Como, le di un beso a mi novia después de 4 años. ¡Soy un groso! Entonces puede que tenga que ver con eso. Y de todos modos, si vos te fijas en Japón mismo, es demencial la diferencia que hay entre los shonen exitosos y los yojos exitosos. Es de millones de ejemplares estamos hablando. Sí, sí. Entonces no es que acá haya un contraste muchísimo mayor al contraste que ya de por sí suele tener los dos géneros. Yo no sé, temo la respuesta, pero ¿hay algún género que digan, no, bajamos los brazos con esto? Porque siempre se habla de un género como el género maldito, el género que no engancha, el género que se ha intentado y nunca funcionó, que es el Spokon. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es la, digamos, lo que, por qué? Digamos, porque, digamos, o sea, Slam Dunk, tengo entendido que funcionó ni fu ni fa. Kuroko en España, tengo entendido que tampoco funcionó del todo bien. No, yo no entiendo cómo no funciona, qué sé yo, Capitán Tsubasa, boludo. Tiene que ser un éxito absoluto. Claro, yo porque no entiendo cómo el fútbol y el manga no van de la mano, son las dos pasiones pero más grandes. ¿Hay alguna conclusión de a la Argentina? Y juntos tendrían que vender millones. Bueno, es que eso, por eso digo, ¿hay alguna conclusión a la que dijeron, bueno, evidentemente no pega por esto? Porque ahora. No, tampoco es un género que está 100% descartado. Lo que pasó mucho con los Spokon, que es lo que hace tenerlo, lo que hace que haya que mirarlo con más cuidado. Perdón, aclarémosle a la gente que habla castellano que Spokon son los mangas de deportes. Sí, creo que igual lo entendieron. Sí, bueno, son las dudas. Sí. Yo tengo las aclas. Dale. Es que al ser series largas, es como uno de los géneros donde más goteo de lectores tenés. ¿Por qué pasa eso? A mí que no me gusta el básquet, o que me gusta estar por ahí, Slam Dunk me parece una puta obra maestra. Sí. Esa serie yo me consumí los 31 tomos con un amor y con una devoción tremenda. A mí me pasa lo mismo. A mí el deporte no me gusta ni para verlo en la tele y los mangas de deportes me recontra enganchan. ¿Vos boludo. Sos fan de Ajita no Show? Yo soy fan de Ajita no Show, de Hajime no Ippo. Digo, me encanta. Después no te veo una pelea de boxeo ni drogado. No, digo, es horrible. ¿No? Yo pero, soy fan de... Pero de me gusta de... mucho. Bueno, Tsubasa también, estoy casi al día, digo, vengo leyéndolo hace 50 años. No yo sé, soy fan de la de Urasawa, de la chica que juega al tenis. Ah, de Happy. Happy. Es lo más grande. A vos te gusta la Happy, eso es otra cosa. Sí, claro. A mí me gusta Happy. Eso me gusta a mí, pero no, es muy difícil. Y Urasawa en particular, hay que ver si se puede volver a sacar acá después la mala experiencia. De Monster, ¿no? En la catástrofe. Exacto. Esa que hicieron los queridos amigos del ARP. Que en paz descansen en las fosas del Averno. Que encima nunca lo terminaron. No, obviamente. Nada, no, quedó todo. Creo que eran 18 y llegaron hasta el 13 o 14, sí, ¿no? Una cosa sí, por así. Ahí. Hijos de puta. ¿Qué, qué, ¿Qué merecido tiene el eso fracaso? Es no comer, no comer ni dejar comer, porque da un paso al costado. Claro. ¿Qué merecido tiene el fracaso esa gente? ¿Qué hijos de puta que les dieron un póker de ases? Les dieron un mazo con cuatro anchos de espada y se fueron, viste, le cantaron truco y corrieron, boludo. Sí, sí. Flaco, tenés cuatro anchos de espada en el mazo. Eso, no sé, eso digamos, repercutió a nivel mercado a la hora de las negociaciones con ustedes. Más allá de que ustedes tomaron la antorcha. ¿En su momento o ahora decís? En general, que dijeran que vamos históricamente. ¿2008 sale el ARP? Creo que 2009. 2009. Puede en ese momento, Ivrea siente como una pijita en el orto, como decir, loco, nos tenemos que poner las pilas, hay que hacer las cosas mejor que nunca, porque estos hijos de puta nos salen a soplar la nuca con cuatro títulos de la san puta. O dije, ah, mirá estos pichis, nos lo comemos crudos, en 10 días desaparecen. Y mira, en las oficinas nos empezaron a pegar más fuerte los latigazos. No sé si, si eso sintieron la pijita. No, mira, fue un arma de doble filo en su momento el tema LARP. Porque sí, era obvio, vos quién sos que me venís a sacar a la orejita, Naruto, Death Note, todas las cosas que era obvio que Ivrea quería publicar, claramente. Y estar acá. Pero también es cierto que gracias a eso, Shueisha en particular empezó a aflojar un montón de cosas que antes no te aflojaba. ¿Por qué? ¿Por qué Dragon Ball empieza a salir ese mismo año? No es casualidad. Cuando ellos vieron una propuesta que les pareció seria, que creían que era seria, vos pensás que los del ARP no fueron diciendo, hola, somos tres pibitos que queremos poner una editorial. No, fueron diciendo, somos una editorial catapulta. Exacto, que tenían unos libros editados a todo culo, tapa madre, duro, re lindo, con licencias, una llegada. Licencias de Warner, licencias de Disney, exacto, de Gaturro, de Gaturro, un montón, sí, de porongas. Sí. Fueron diciendo, nosotros somos estos. Somos los grandes. Por eso los japoneses dijeron, oh, claro. No es que eran tres nenes que les dieron lástima. Claro. Y en su momento fue un altibajo, digamos. Y yo recuerdo muy bien, si no me equivoco, Leandro había puesto, no sé si en láser, en contestado una pregunta, ¿qué? Tiempo al tiempo, gente. Tiempo al tiempo, porque salía un montón de gente. Ah, ahora que sale competencia, ustedes se van a cagar fundiendo, boludo. Pajeros, ahora sí, por fin se hizo justicia. Y toda gente no vuelve más. Todo ese discurso. Y yo recuerdo que Leandro, que a veces es un tipo bastante sanguíneo, sí, él con toda la paciencia decía tiempo al tiempo. Y 10 años después le tenemos que dar la razón a Leandro. Sí. Perdón. ¿Cuántos de los títulos de que originalmente eran del ARP ahora están en Ivrea? ¿One Piece y qué más? Y Death Note. Y Death Note. One Piece, Death Note y... se me está olvidando uno, si no me equivoco. Ahora tira la primicia. De lo de Urasawa nada y no, Naruto, además eso no es Shueisha. Naruto no está en Naruto. Naruto Ibrea, ¿no? Lo saca Panini, ¿no? Uh-huh. Yo justo ahí nombraste. Andrés hablaba recién de los cibreadictos. Digamos, hay lectores que ya están familiarizados, que les gustan, que confían medianamente en lo que ustedes lanzan y que busca, digamos, comprar que te compran eso. Esos mangas coreanos inmundos, claro, que sacaban. No, que hay una línea. No eran muchos los que bancaron los mangas. Balzac. No. Ay, ¿te acordás de Balzac? Qué hijo de puta. Era el de la pandilla esa del barrio. Mala leche, ¿no? El tomo 1 de Balzac es una obra maestra. Anda, Freddy Churro. Tomo 1 es buenísimo. Te contaba la misma historia desde la perspectiva de tres personajes distintos. Qué original, nunca lo vi. No te digo que sea lo más original, pero era muy gracioso, cerraba muy bien. Y el mayor problema que tuvo Balzac, además de que no lo compraba nadie, es que a mitad de la serie se fue el guionista y ahí sí notas un bajón. Y bueno, compará el 1 con el tomo 7 y a partir del 7 ahí sí te ahí sí digo, es la esto es ilegible. Muy bien. Bueno, digamos, lectores que digamos les gusta la línea editorial que ustedes manejan. La llegada de Panini, con todo lo que implica, digamos que es como una cosa gigante, pero que no tiene por ahí el diálogo, digamos, porque Ivrea es una editorial con cara en términos de que ustedes saben, digamos, los lectores saben que ustedes son accesibles, que se toman el trabajo de responder todo, digamos, ¿los modifican algo? O sea, ¿cómo mueve el panorama editorial del manga que de golpe aparezca, digamos, un gigante como Panini? Tiempo al tiempo, diría Huberto. No, creo que en este caso es una consecuencia lógica de lo que es el mercado argentino hoy en día, que te da para una variedad de títulos, formatos, géneros muy grande, y sería hasta sospechoso que no hubiera editoriales grandes, editoriales queriendo atacar en serio, con el manga, claro. Nosotros lo pensamos alguna vez, ¿te acordás? En la época en la que hacíamos la Comiku y decíamos, ¿cómo no aparece una editorial zarpada, tipo Atlántida, Clarín, un sí. monstruo de la edición, a tirarte mangas por la cabeza a dos mangos en los kioscos, con todas las cosas que Ibrea no publica y que un montón de gente consumiría si aparecieran a un precio razonable y con buena sí. distribución? ¿Te acordás? Lo decíamos. Sí. Y debe ser porque los japoneses son muy jodidos para negociar. Por eso, y supongo que durante muchos años, nadie grande, el negocio. No, claro. ¿OVNI qué onda? ¿Qué tanta sombra proyecta OVNI con los títulos que saca? Apuntando por ahí a un mercado más de seinen, más basado en ciencia ficción, obviamente a público de varones mayores de 30. Y hasta ahora te diría que sigue siendo recontra compatible las series que sacan OVNI sí. con lo que es el catálogo de Ibrea. ¿Qué te hubiese gustado tener en Ibrea de lo que hoy tiene OVNI? ¿Akira? ¿Y qué más? Claramente Akira. Akira es... A ver, si bien a mí me habría encantado corregir Akira, viste que mi función principal es la de corrección. Yo sí. Casi todos los mangas que salen en Argentina los leo antes, los reviso. Pues si bien puedo opinar y proponer series, sí. nunca va a depender de mí que se edite o que obviamente. No. Nunca, al menos, no sé, hasta que Juani se caiga un pozo y claro. sospechosamente. te diría que Akira, yo como fan de Otomo, me habría encantado editarlo. Pero a su vez, el hecho de que no nos dieran Akira hizo que si tuviéramos Gam, Alita, que es una serie que yo no había leído... O había leído muy poco, creo que en ediciones españolas muy viejas y muy feas. Y me encantó esa serie, me encantó. Entonces, en este tira y afloje que pasa todo el tiempo de queremos editar estas tantas series, pero no todas en la misma editorial. No sé si es cuestión de ganadores y perdedores o de rabias y rencores, sino que... De equilibrio, más bien. Sí, sí, sí. O sea, ustedes, que haya otras editoriales en el mercado, parecería que los beneficia más de lo que los perjudica. Digo, más allá de que por ahí les soplan algún título, por lo que vos estás diciendo, hace que los japoneses se abran más a darles más propuestas y como que los propios japoneses apuestan a que haya muchas editoriales editando y no el monopolio de Ibrea, como fue durante muchos años, porque era la única, digo, no porque realmente sea un monopolio, digo, claro. porque no. En el grupo Clarín. Claro. Sí, a grandes rasgos creo que siempre beneficia. Sí, por más que te quede, que te dé rabia no tener determinada serie, sí, siempre, sobre todo porque es al margen de, sacá Ibrea persona, por decirlo de una manera, de la ecuación, uh-huh. y sigue siendo muy buena señal del mercado. A nivel, imagínate en España, si hubiera solamente dos o tres editoriales sacando manga. Sería que algo. Cada vez más. Que algo no está funcionando. Claro. Está bien, nosotros es muy improbable que lleguemos al nivel de España. Pero el hecho de tener tres editoriales sacando mucho material en muy buena calidad, con precios parejos, porque dentro de todo creo que todos sí. estamos más o menos en similares cifras. Está buenísimo. ¿Viste el manga que publicó Buen Gusto? La editorial cordobesa. Sí. Ryuko. Lo vi. El Eldo Yoshimitsu. Sí, muy, muy, muy lindo el dibujo. Le falta un corrector, te diría. Sí. En los textos se nota, sí, ¿no? Cambian de tú a vos, comas y tildes. Sí, sí, comas y tildes. Quedó muy lindo el libro. Yo me lo compré, de hecho. Pero me parece que claramente faltaba que lo leyera alguien más. Podés dejar tu mail para que te llame la gente. No es mala idea, sí. Correcione el Fede. Correcione con ese. Correcione, claro. ¿Qué onda los clásicos? ¿Qué le pasa a Ibrea con los clásicos? ¿Por qué tarda en descubrirlos? ¿Por qué cosas como Akira se fueron para otro lado? ¿Por qué para Ibrea los clásicos parecen ser Dragon Ball y los Caballeros del Zodíaco y como que no hubiese nada antes que vos digas, bueno, esto hay que rescatarlo o esto merece un lugar en el mercado argentino? No tiene que ver con no... vos pensás que Ibrea nunca lo va a ver como una labor de rescate, siempre como una... negocio. Los clásicos, exacto, cumplen el mismo criterio que las series actuales, que sean rentables, que tengan demanda, que sean negociables. Y lo que pasa con un montón de manga de los 80 para atrás es que dos de esas tres no se cumplen. y ya no te sirven. Yo por más fan que yo, Fede, sea de Tezuka o incluso Ashton o Joel, que mencionabas hoy, a mí también me encantaría leer eso. No te digo editarlo. Porque no se puede leer, no está solo en japonés, no hay una edición en coso. Hay que esquivarlo. Es que es mucho esfuerzo por ir a buscarlo sin saber si te va a compensar. Por ejemplo, autores tipo Leiji Matsumoto, Go Nagai, Shotaro Ishinomori, son autores que en España tienen mucha obra publicada y no creo que las editoriales de España los publiquen para hacer beneficencia con estos viejitos que hoy tienen como 80 años. En algún punto, alguna editorial de algún país no tan distinto al nuestro le resultó rentable. Y acá como que todo eso no existe. No existe Monkey Punch, no existe Takao Saito, no existe Yoshihiro Tatsumi, no existe... Bueno, no sé, Shiro Taniguchi, creo que Urea publicó un tomito en España nada más, Las Crónicas del Viento. ¿No? Es como que hay un montón de cosas que están en una especie de limbo de que ni siquiera estamos muy seguros de que Urea sepa que existen esos autores, porque la Lázaro tampoco los nombraban. Entonces digo, es como muy raro, ¿no? No pasa solo por Tezuka. De las que mencionaste hubo notas en la serie. Sí, de algunos. ¿Eh? De Tezuka no, por ejemplo, de Yotaro Ishinomori tampoco. No sabría decirte. No, de Tezuka y de Ishinomori nunca hubo notas en la Lázaro. Pero de Tezuka creo que sí hubo sí se lo mencionó mucho en las notas de Historia del Manga. Quiero decir, y cosas específicas de él, sí. Me parece que Lázaro nunca tendría que revisar. Pero bueno, hay un montón de autores de los que por ahí en Argentina se habla poco. Y los que somos fans de este tipo de manga terminamos cayendo en las ediciones españolas o yankees. Incluso autoras, ¿no? Tipo, Moyoko Anno, Motohashio, pero... un montón de autoras importantes. La de ¿cómo se llama? La de La Rosa de Versalles, la mujer de Matsumoto, no me acuerdo ahora el nombre. Hay un montón de ¿Ikeda? Ikeda. Ryoko Ikeda. Muy bien. Un montón de autores que están como... en una especie de limbo en el que no se sabe bien si existen o no, porque nadie se hace mucho cargo de su obra, ni de su impacto en la historia del manga, ni como que se da por descartado que el público que compone el grueso del mercado actual no lo va a comprar o no le va a llamar la atención, y quedan ahí en una nebulosa. Vos que no sé si tenés una opinión formada de esto, sí. Si hay una política editorial esbozada no hay ningún tabú. No es que ninguna de esas series queda descartada por vieja o por rara o por nada de eso. Porque tampoco hay una apuesta como fue con el Spokon, como decía acá Martín, que de pronto, bueno, no sé, editaste Slam Dunk, no le fue muy bien, decís, bueno, che, el manga de deportes es mufa. Claro. Mala leche, pero no lo vamos a hacer. Digo, no, porque tampoco hay una prueba. No es bueno, editamos Astro Boy, nos lo metimos en el culo. Bueno, muchacho, bata, chao, Tezuka, suerte. Mala palabra, claro. Se acabó. No llegamos a eso. La verdad es que... Digo, lo editó en Uniones y dio pena. Muy a tu pesar, tienen poca demanda todas esas series. Sí, seguro, eso sí. Por ejemplo, Capitán Hardlock. Sería que a mí me encantaría que hubiera una edición argentina. Son tres tomos, ¿no? Cinco eran en la original. Sí. Bueno, cuando se hizo la película animada hace unos años, vos fíjate que en España, que ya se había editado en cinco tomos, se reeditó, salió el manga nuevo, ahora ahí se está haciendo un manga en Francia, si no me equivoco. En España vos tenés gente que cuando se van haciendo esos anuncios te va preguntando. Acá hay muy poca. Acá no es que cuando salió la película de Hardlock la empezaron a pedir a lo loco y nosotros hicimos oídos sordos. Se pidió poco. 1, 2, 3, 10 personas. Y vos calculale que de por sí ya hay un montón de gente que te pide cosas que no va a comprar. Sí, obviamente. Si vos tenés en cuenta la poca demanda, que no son las series más fáciles de negociar, que quizás metele que una de esas series vos la decís, bueno, esta estaría bueno probar, y la ponés número 5 en la lista. Y después te salen dos hits más, dos nuevas revelaciones, y eso le empuja para abajo. Sí. Es una suma de muchos factores. Sí. Pero la principal es que no hay la suficiente demanda como para decir... Es lo que digo yo, falta cultura de manga en Argentina. falta cultura de manga. A mí me parece falta que igual gente se está... que se interne en la historia del manga y se deje de consumir el manga como producto consecuencia del éxito del anime. Digamos, está claro. Si vos lees el manga desde una óptica de lector de historieta, terminas descubriendo cosas que nunca se van a publicar porque no tiene un anime de moda y porque no lo conocen los nenes que cantan y bailan en los eventos de hablando de anime de Yamato, moda, boludo. ¿Por qué lo qué lo de Harlock entonces no se reflejó? Porque el anime de Harlock es de los 70, maestro. Pero lo la veía peli yo nueva en que te y digo cuando yo era chico. No, pero la peli nueva es de pero una acción. Peli es una peli. Una peli dura 90 minutos. No te cambia la historia. Ni peli. Siquiera se estrenó en el cine acá. Igual, perdón, pero me parece que, digamos, generalizando, yo entiendo que el público en Argentina... está un escalón por debajo, por ejemplo, de lo que puede ser el público en España. Porque, digamos, recién ahora... unos 7 u 8 escalones. Pero digo, como que el público, vamos, yo confío en que esto, de acá a 10 años, para mí va a empezar a cambiar. Yo confío porque hace 10 años vos pedías Inio Asano y se te meaban de la risa. Claro, exacto. Y hoy están publicando hasta la lista de los mandados de Inio Asano. Hay una evolución en los lectores. Yo confío en los lectores. Por el tema porque hoy tenés Asano, hoy tenés Junjiito, hoy tenés la bizarreada esta de Jojo. Porque hay una realidad también, y esto yo también se lo quería preguntar un poco a Fede, que ya Ibrea lleva tantos años. Que los y hablábamos, que exacto, los que en el 99 hoy no quieren leer más shonen para pajeros. Exactamente. Porque ya la ponen, porque ya fueron a la facultad, ya laburan, ya ganan su propia guita, no se la roban más a la abuela. Tal cual. O sea, ya esos obvio. Pibes tienen ganas de elegir algo que los identifique. En 10 años más, cuando esos pibes de 20 tengan 50. Tengan nietos, claro. O tengan 45. ¿Cómo le vendés el manga de nenitas de pollera corta y boludos con superpoderes a un chabón de 50? A todo esto. Matsumoto fue internado hoy en Italia. Sí, tuvo un ataque. Un saludo grande. Sí, aguante el Matsu. Sí. Pero eso tiene que ver un poco también con el cambio de criterio editorial. La evolución de los lectores. O sea, suponer que el lector que te sigue fiel hace pero 20 años... de los editores. O sea, la gente que decidía qué títulos se publicaban en Ibrea en 1999 tenían 24 años. Hoy tienen 44, ¿entendés? Los propios... coordinadores o la propia gente encargada de la selección de los títulos sí, de Ibrea, ya no le gusta lo mismo. Eran pendejos pajeros en el 99 y hoy son señores mayores a los que no les puede gustar lo mismo, No tiene que ver con lo que te gusta a vos personalmente. Es un combo entre lo que te gusta a vos y lo que le gusta a tu público. Es lógico, una parte del público de Ibrea acompaña a Ibrea hace 20 años. Ese público obviamente cambió de vida, cambió de gustos, cambió de opinión, cambió de consumo. Es lógico que la línea de Ibrea se vaya acomodando. Deben seguir gustando algunas cosas porque te gustan y ya. Como el boludo que tiene 45 años sigue comprando Batman porque le gusta Batman. Es lógico. Ahí tenés el mejor ejemplo. Claro, totalmente. Pero eso es lógico. Pero el de 45. No es que vos cumplís determinada edad y decís, uy, ya estoy grande. Los superhéroes, claro. Ya estoy grande, Batman no es creíble. Pero también porque el mercado yankee armó un sistema de acompañar al lector a medida que envejece, ¿no? Cuando el lector tiene 8 años, hacen historietitas de Batman para nenes. Cuando tenés 13, tenés la Batman mainstream para los adolescentes. Y cuando tenés 30, tenés unas cosas más oscuras, Legends of the Dark Knight, formatos prestige, novelas gráficas. O lees los cómics chotos de Batman, los puteas, y en paralelo empezás a leer otras cosas porque te das cuenta que, bueno, sí, claro. Batman lo sigo por tradición y porque soy fan, aguante Batman. Y después descubrís que los guionistas de Batman laburan también en Vértigo y hacen cosas más para adultos, harás, etcétera. Un poco de ese enganche que recién nombraba Andrés. No funcionó cuando editaron los nuevos Mazinger Z y Devilman, que sí en figura Gon Agai como guionista, pero no como el artífice creador, como los mangas de los 70. Eso no sirvió para que la gente diga: hay mangas, claro, esto es de los 70, está buenísimo, ¿por qué no llegar a editar eso? Es un paso a favor, pero todavía no es determinante. El hecho de poder sacar esas series, que les vaya bien, que tenga gente preguntándote, y esto facilita que se publique o no lo anterior, es un avance, no te da certezas, no es que termina el Mazinger 09 y decís, ahora hay que sacar el clásico. Porque de hecho, si te fijas en España, Mazinger no le fue bien. No, lo sacó... pero porque también es malísimo, boludo. No jodamos. Mazinger es horrible. El Mazinger clásico de Gon Agai es más feo que comerse un feto abortado, boludo. Bueno, sí, pero está mal dibujado. Pero es una gracia muy específica. Pero Saint Seiya también. Una grasa, no una gracia. Pero Saint Seiya también. Es peor. Y vende fantastillones. Saint Seiya es peor que Mazinger. Está peor dibujado. Está peor dibujado. No, está peor dibujado. No seas hijo de puta. Sí, está pésimamente dibujado. La narrativa no se entiende. No se entiende. O sea, ¿qué está contando este hijo de puta? Sé lo que me está contando porque vi el anime. Sí, no es de quinceañero de distintas sectas matándose entre sí, que es la parte que no entiende. No, pero no se entiende. Tiran poderes. No hay mucho más. No se entienden por cómo está narrado, que es confuso, es choto. Es horrible. Seamos honestos. Ahí no me voy a hacer, encanta, no me voy a hacer el pendejo, pero creo que acá claramente hay una brecha generacional. Yo leí Sensei a los 20 y pico cuando se empezó a editar acá, habiendo visto el anime obviamente de más pibes. Y era horrible, boludo. A ver, si depende con qué lo compares. Sí, comparás los dibujos de Shingo Araki. Si toda tu vida leíste, no sé, Rob Liefeld, capaz que Kurumada te parece digno. Pero si alguna vez leíste dibujantes como la gente... Si alguna vez leíste dibujantes como la gente, te das cuenta que Kurumada no sabe dibujar. No sabe narrar, no sabe armar la página, armar mal la secuencia. Es choto, no, boludo. ¿Cómo va mejorando Kurumada en Sensei? Es algo increíble. Vos agarrás... Con cieguita para operarse los ojos, boludo. Vos agarrás el tomo 19, que para mí es el mejor de toda la serie clásica, y es un autor completamente distinto al mucho más... Muerto. Déjame buscar un eufemismo. Catatónico. Mira que yo soy muy fan de Saint Seiya, me gusta mucho, pero igual sí, convengamos que Kurumada es un muerto. Kurumada le debe sus millones al chabón que le rediseñó los personajes para el anime. Ese fue el que lo tocó con la varita mágica. Obviamente. Ese diseñador de personajes que hizo bien lo que Kurumada hacía mal. Es el artífice de que hoy sigamos hablando de Saint Seiya. Si no, Saint Seiya hoy estaría totalmente olvidado. Hoy sería el manga de Juan Carlos Nadie, que fue un croto de los 80, que nadie se acuerda. Y está completo en Netflix y están todos al palo mirándolo. ¿Qué mirás? El diseño de los personajes, que es buenísimo, y la animación, que es buenísima. No mirás la historieta. La historieta es muy chota. Buenísimo. Tampoco exageremos. Bueno, estuve mirando, es de la época. No exageremos. No es de la época. Es del 86. En el 86 salía Dragon Ball. Akira Toriyama lo pasa por encima con un Bondi 151 vacío. Bueno, mirá justo con quién me lo comparas. Bueno, te lo comparo con uno que tuvo un éxito más o menos parecido y que tuvo ese nivel icónico. Acá en los 90. Acá en los 90, sí. En Japón es mucho más Dragon Ball, ya sé. Pero bueno, en el 86 ya estaba, no sé, Katsuhiro Tomo, estaban un montón de los grosos haciendo cosas grosas, y este pibe era un cadáver, ¿no? A medio resucitar, boludo. Tenías a Bolan haciendo la broma asesina. Sí, en el 88 salió, claro. Y tenías decenas de chantas haciendo. Bueno, pero los decenas de chantas no alcanzaron el estatus icónico que alcanzó Saint Seiya, boludo. Bueno, porque es una suma de factores que van más allá. Que se llama un pibe que te diseñó bien el anime. Eso es la suma de factores. Un grosso que. No, te... si vos comparás, por ejemplo, manga y anime, si bien creo que el anime sale ganando, y no sé si es de las pocas veces que me quedo con el anime antes la que única. Manga. Debe ser la única. Alguna otra excepción debe haber. Sí, yo soy mucho más manguero que animoso. Muy bien. Por eso estás acá. Tenía la gracia. Tiene su gracia. Es un manga mucho más salvaje, un manga mucho más sangriento en todo sentido. El anime era muy sangriento. Para los 90 era re sangriento. El manga más todavía. Para que te des una idea, en el primer capítulo Casio arrancaba la cabeza a los rivales. Sí, sí, pero es chotísimo. Está mal dibujado, no se entiende. Es feo, es feo. Me parece muy feo. Es muy feo el dibujo, sí. Digamos, ¿lo van a reeditarse enseguida? Ojalá que sí. ¿Que está agotado? Tiene varios tomos agotados. La edición es vieja también, digo que. Sí, creo que en 2004 se y algo, algo tan popular y que ahora, no sé, Netflix lo trajo de vuelta a la tele y la puta que lo parió y vuelve a estar medianamente en vigencia. Además, se renueva todo el tiempo porque todo el tiempo hacen remakes y boludeces. Digo, me parece que por ahí estaría piola que se reedite. Me parece que amerita quizá una reedición. A mí me interesaba lo que dijo Andrés de los clásicos, pero por ahí no yéndose tan atrás, sino un poco más acá, más a los 80 o a los 90. A mí me sorprendió mucho la edición de Blue Seed. Porque dije, ¿qué onda este título? Porque, digamos, tiene como, está bueno, tiene sus cosas, pero digo, Martín, me pareció muy, muy... Martín no te lo está diciendo, pero quiere que publiquen Hokuto no Ken. Hijo de puta. Que es su manga fetiche. Mi pregunta, yo iba por un lado más sutil diciendo, si por ejemplo hay clásicos de los 80 que si se editan en España y les va bien, como la edición ahora que están haciendo de Hokuto, claro. Si ustedes dicen, epa, acá puede haber algo, por eso, no tan atrás, no. Pero si más en los 80. Nunca se va a editar Hokuto no Ken en la Argentina solo para hacerte sentir mal. Yo no pierdo las esperanzas. Sí, ¿y los samuráis qué onda? ¿Por qué no hay samuráis en Ibrea? Igual respondele lo de el único Hokuto. Yo no pregunto. No pregunto por Hokuto. Hoy en día, con JoJo Bizarre Adventure yéndole bien, con Blue Seed, que no sé qué tan bien le fue, pero fue una edición muy bien recibida, sí. muy fueron, qué bueno, fueron como positivas. Que abre una puerta, la, eso. Exacto. Siempre, vos siempre pensalo como, como que hay tantas variables en el medio que te diría, hoy es más probable que hace 5 años, y ni hablar que hace 10, que se edita algo así. Claro. De ahí a que se concrete, a que los japoneses quieran, a que se llegue a un formato en el que estén de, todas las partes de acuerdo, a que te hagas el hueco en el mes para meter una serie de esas características, sí, estamos más cerca que antes. Ahora sí, se editará, ojalá que sí, no, no tengo idea de... Pero digo, por momentos miran cosas, ya te digo, que sean clásicos, pero más actuales, más 80. Para sí, mí sí, eso, sí. Blue Seed me sorprendió. Por eso te digo, no hay, mucho, nada, ¿no? No hay nada que vos digas, esta década se descarta, claro. Esta, este estilo se descarta, este autor se descarta. Sí, quizás se puede descartar alguna editorial japonesa que sean particularmente conchuda. que sepas que no, no... Yo te quería publicar... Pero que yo, sí. Esto, tres cosas. Full Metal Alchemist. Sí. Durante 10 años, imposible, imposible, imposible. Square Enix no quiere vender para Argentina, no se va a poder. De un día para el otro, la tenías ahí. Y en 2 años se completó. Claro. Full Metal Alchemist es el... Está bien, es una serie mucho más moderna que cualquier ejemplo de esos. Pero es la serie que de imposible pasó a posible de un día para el otro. Y eso tiene que ver con cambios del mercado, de los japoneses, de, con una cantidad de factores. Y cuando... Se pudo publicar Full Metal, no es que se dijo, no, ya pasó de moda, no, ya está. Se claramente seguía siendo una buena idea y le funcionó. Bien. Fue buena idea. Contame, ¿qué onda los samuráis? ¿Por qué nunca hubo un Goseki Kojima, un Kazuo Koike? SC de España está publicando todo Goseki Kojima, Kazuo Koike, Ryochi Kegami. Acá, cri. ¿Sabes qué? Creo que salvando las distancias, lo que pasa con ese tipo de manga es lo mismo que pasa con el hentai. Por ahí tenés gente que te dice, saquen hentai, saquen... Ahora te iba a preguntar por hentai también. Exacto, lo mismo con samurai, podés tener onda... Pero no es que te dicen, saquen esta serie. No es que te dicen, saca, arrancá por acá con esto, que es una serie en la que mucha gente coincide sí, en demandar la misma, claro. Como para decir, uy, sí, esta puede funcionar. Tipo Vagabond, ponele, que con Vagabond... Exacto, a Vagabond, de hecho, en su momento no le fue bien. Y es un manga de recontraputa madre. Sí. Sí. Muy aburrido para mi gusto, pero bueno. Pobre de vos. No, ¿hasta dónde llegaste? Hasta el 15, hasta cuando para todo para empezar a contar la historia del villano. Y dije, no, te vas a la concha de tu madre. No es el villano Kojiro, ¿eh? Bueno, no importa, el antagonista, no sé, el otro personaje importante. Y, pero me hace decir que Vagabond, o no, sea, si Vagabond te aburrió, no me vengas a pedir manga de samurái más viejo. El dibujo es bueno, es hermoso, pero el relato es muy denso, muy aburrido. No, hay otro. Que parece que Goseki y Kojima... Sí, tienen esos tomos, de esa serie de dos tomos. Que no te compró Vagabond no te va a comprar Ladies, eso. O sea, no, la de esas cosas tienen mucho más ritmo. No importa, está bien, no te lo van a comprar. Vamos con el porno. ¿Qué onda el porno? ¿Por qué no se edita porno en Argentina? Manga porno. Por esto que te dije. El día que tengas 200 personas, 500 personas que diciéndote sacá esto, claro, sacá... Pero es que eso no va a pasar nunca, porque el porno es algo que se consume de manera culposa. De manera solitaria. Y solitaria. No, pero es cierto. A ver, no debe haber una cosa pero que venda más. Que Sensei también. No, bueno, sí, sin duda. Pero Sensei no, lo agarrás con las dos manos, por lo menos. No debe haber cosa que venda un montón todavía el día de hoy, qué sé yo, que el porno en los kioscos de diario, incluso a mí un distribuidor me decía que lo que más vendía eran las revistas de relatos eróticos. Y pero eso vos no ves gente en la calle pidiéndolo. Es algo que consume un grupo, un reducto de pajeros que obviamente no es reducido, son es muchos, gigante, claro. Son muchos, pero no te lo van a salir a pedir. O sea, si vos estás esperando que la gente te pida porno y no, el que quiere hentai con Pikachu, ¿viste? Porque claro. Es medio furry o qué sé yo, no lo va a andar publicando, me parece. Ahí, además del factor que te digo, que no hay una serie o un autor que sea lo suficientemente demandado como para decir, por acá arrancamos. También tengan en cuenta que las editoriales de hentai muchas veces son muy chicas, no tienen departamento de ventas para afuera, no les interesa, no se puede. Bueno, se piratea. Listo, chao. Chao, bueno, se piratea. Eso ya se hizo. Y lo otro que te quería preguntar, ya casi cerrando el bloque, a menos que bueno, que por supuesto los chicos tengan más preguntas, es ¿cómo se encara el tema de las traducciones? ¿Cómo te das cuenta? Vos, capaz, que no lees en japonés, si el traductor te está trayendo algo realmente fiel al producto original, o una truchada, o una cosa que le inventó él o ella, o que lo tradujo de la edición gallega y le cambió 2 giladas, o que lo tradujo de una edición yankee, o de francesa, o de lo que sea. Eso por un lado. Y después, ¿cómo se perfila la edición para que sea traducción argentina y no un neutro choto del cual todos somos muy enemigos acá. Hoy en día, la mayoría de los traductores nuevos los evalúan los traductores más jovatos. Los senpai. Exacto. Tenés a Natalia Ferreira, una de nuestras mejores grosísima, es la que tradujo Bakuman. Soy fan de Natalia Ferreira. Natalia muy Ferreira, grosa, te rebancamos. Tenés a Pablo Shop, el que está editando, es que está es el que traduce, no, y también Pum Pum. Sí, sí. Aguante. Sano, no me acuerdo si me todo, casi salvo Héroes, todo a Sano lo tradujo él. Que también es ahora está viviendo en Japón, para que te des una idea. Y tenés eso, como dos o tres traductores que ya han probado con creces su buena labor, su dominio de ambos idiomas, tanto japonés como castellano, porque obviamente, si no saben castellano, no te sirve. Y ellos son el primer filtro. Después, en el departamento de corrección, una vez que alguien entra, sí, le decimos cuáles son los criterios ortográficos, cuáles son los criterios en cuanto a léxico, en cuanto a... el uso de puteadas o no según el contexto. El título, claro. Y calculá también que hay muchos traductores argentinos que traducen para España. Series que quizá después se editan en Argentina, pero que primero se editan en España. Se hace una traducción en Argentina para el mercado español. Claro, ahí por lo general se les pide, hacé las de tú y de vosotros, si tenés sí, clara sí. La conjugación. No te mates poniendo españolismos o poniendo... Coños, exacto. Porque eso, así como estoy yo corrigiendo y adaptando muchos guiones acá, en España también hay un departamento. Eso está bueno para bajarle el costo a la producción del manga en España. Porque si la traducción, y me imagino que también el rotulado y cosas de diseño, se hace en Argentina pagándole a un monotributista croto que cobra en pesos, le bajás grosso el costo al manga que después lo vendés en euros en España. Y creo que hoy en día la mayoría de traducciones y letrados se hacen acá. Hubo una época, que no te digo que fue al contrario, pero sí estaba más parejo. Claro, pero ahora la diferencia peso-euro te conviene que los esbirros sean argentinos y cobren en pesos. Hola. Claro. Acá estoy. Y que el manga salga en España y se cobre en euros. Sí, claro. O sea, claramente es parte del curro, está muy bien. Del curro. Bueno. Del curro, pero dicho a lo español, del claro, laburo del trabajo. Que se hace. Claro. Cada uno que lo interprete como quiere. Yo quería hacer dos preguntas muy cortitas porque entiendo que ya estamos cerrando. No, pero nos podemos ir al carajo. La primera es, uno como lector tiene la fantasía de que cuando Ibera saca un título en España, ya como que casi está en Argentina. Por ejemplo, hay muchos que estamos como esperando Doctor Stone. ¿Esto es así? ¿Esa fantasía es real? ¿O que Ibera lo saque en España no significa para nada que en cualquier momento ese mismo título lo pueda sacar en Argentina? Hablo por vías legales, no por digamos los particulares que traen, que venden en Argentina los títulos de Ibera España. Hay cosas que nunca salieron. No, pero por eso. Pero digo, títulos por ahí más recientes. Digo, hablo de Doctor Stone como ejemplo de un shonen que ahora es popular. Digo, esto es así porque... Los pedidos de Martín Fernández Cruz. No, son los pedidos. Pero hay muchos lectores que por ahí dicen, no, si salió en Ibera España, aguantemos, esperemos que probablemente salga a través de Ibera Argentina. Y ahí te estás contestando solo. ¿Es una fantasía o realmente suele ser, digamos, es algo que se da? No, ni lo uno ni lo otro. Si te permiten publicar una serie en España, muy probablemente no te descarten para Argentina. Muy probablemente no estén ya vendidos los derechos para Argentina. Exacto, ¿no? A ver, vos pensás que a las editoriales españolas a ninguna le interesa el mercado local. Entonces, que en España lo vendan a Ibrea, a Milky, a Norma o quien sea, sí. No importa absolutamente nada. El hecho de que se edite en España significa, si querés, no es imposible que salga acá. Pero no es pero tampoco es directo, digamos. Exacto. Claro. Y de hecho tenés ejemplos de ambos casos. ¿Cuántas cosas? Es que debe haber un tema fundamental también, y es que en España Ibrea es una editorial más, casi una editorial chica y del montón. De segunda línea. Es mediana, te diría. Claro, de segunda línea. No es ni River ni Boca, claro. es un Lanús Banfield. Exacto, es de segunda línea y acá... Es la número uno. Acá entonces, es River, Boca y Racing todos juntos. Un claro. Título que vos publicás en España sería de segunda línea, y yo calculo que tu prioridad va a ser tratar de llegar acá con los títulos de primera, que en España los tiene Norma y Planeta. Demás, Planeta. Bueno, entonces, ahí de hecho, a la hora de balancear eso, es bueno, sí, está bien, nosotros en España publicamos esto, pero acá podemos publicar Dragon Ball, vamos a publicar Dragon Ball. Y de hecho está respondiendo una de las preguntas de por qué el manga con menos demanda, el menos demanda acá no sale, o más raro, si querés. En España vos calculale, todos los títulos de la A los publican, los tienen repartidos entre 3 o 4 editoriales. Todos los títulos de la B se publican, los tienen repartidos entre 6 o 7 editoriales. De los públicos, de los títulos de la C se publica un montón. Y de los títulos de la D, si querés, para abajo, se publican de apuchitos en editoriales chicas o como proyectos muy específicos. Acá, recién ahora estamos pudiendo publicar todos los títulos de la A, pudiendo los editores argentinos, sí, sí. No pudiendo Ivrea. Recién ahora tenés el de los 10 títulos más demandados, 8 o 9, no sé. Los de la B tenés publicado un 70-80%, y lo que es CD, no a nivel calidad, a nivel demanda. No, a nivel calidad la A es Sugihiro Maru, boludo. Todo lo demás son unos fiambres. A nivel demanda, todavía se prioriza lo que sea A y B antes que C y D. Claro. A ver, sí, tiene lógica. Digo. Sí, obvio. Es el criterio, es la forma de que un editorial no se funda, no jodamos. Y lo otro que quería preguntar no estoy preguntando por láser, pero sí evalúan, decir, por ahí alguna revista, alguna publicación, algo sobre manga, digamos. ¿Hay un público que ustedes creen que les interesaría leer sobre manga? Pero mirá que la vuelta de láser está confirmada, ¿eh? No, ya sé. Igual, yo, digamos, no sé, siempre es una cosa, está confirmada 100%. Sí, igual, sí, sí. Para mí la láser, no. Yo entiendo la láser como un fenómeno sociocultural de un periodo. No sé si eso, no digo que se dé patadas con el manga, pero me parece que tocó una fibra muy especial en un momento muy único. Para mí por ahí va por otro carril. Pero digo, una publicación de manga, quizás hasta, no digo académico, pero una cosa con un cuerpo teórico más sólido. ¿Ustedes creen que hay gente que interesada en leer artículos de ese tipo? ¿Pagando, decís? Pagando está difícil. Mira, no, o sea, si un día sale una publicación así, no creo que sea a cargo de Ivrea. El enfoque de Ivrea no es academicista, no es no quiero decir elitista porque no necesariamente ser, pero no es universitario, si querés. Es comercial en el buen sentido. Claro. Comercial de que tenga demanda, que sea rentable, como dijiste. Que sea rentable, que sea amigable, si querés. Entonces, obvio. Estaría buenísimo leer esa revista que vos decís. Ahora, ¿quién la haría? No tengo idea. No, claro. ¿Y para qué? Digo, una revista en un entorno académico. Que no, sé no, yo, no me refiero a ver. Yo creo que Martín no dice académico. Académico en el sentido. Claro, no te digo. Vos querés que vuelva a la Comicu. Decilo. No, decilo, pero me refiero, Martín, a... Pero no va a pasar. ¿Qué tanto hay, digamos? A ver, una editorial que tiene que tanto... Leía algunos correos de la Comicu y mandaban fruta de lo lindo, ¿eh? ¿Sí? Les sí. Contestaba Fede. Yo los contestaba. ¡Ah, qué casualidad! Me acuerdo latente una vez que decían, qué bueno que sacaron una nota de Super Cholita, eso jamás en la vida lo veríamos en láser, ustedes animan a cosas. Yo decía, la puta madre, en el último número yo hice una nota de Super Cholita que salió 3 meses antes que en eso, que en Comicu. Entonces claramente no leían láser como para decir, ah, no, es cierto, jamás sacaron esto. Es que también Comicu salió en el peor momento de láser, en el momento en que láser ya estaba de capa muy caída, que ya como que entre un montón de giles, láser era... Hola, ya ¿qué tal? Fue. Mucho gusto. Claro, como que láser ya fue... como que Comicu salió en un momento en el que el láser estaba como medio en retirada. No, obviamente que no leí el láser. Yo de láser te voy a decir la aposta. Yo leí los 3 primeros números de láser. En el tercero salió un relato erótico de Sailor Moon. Dije, esto es basura, esta revista no está pensada para mí. Nunca más toqué una láser en mi vida. No, yo leí muchas más. Yo no, yo te soy sincero. Yo compré, me leí todas. Compré... Y participé en las bueno, últimas compré 15, los 3 primeros números. Los compré, 15, fui a un kiosco, los compré, los pagaba... Vi eso y dije, esto no me habla a mí, esto está pensado para pendejos pajeros. Esto no me calienta a mí. ¿Qué carajo? No está Mirta Legrand en las escenas eróticas. ¿Qué carajo es? ¿Sabes cuántos relatos eróticos salieron en láser? Deben haber salido tres o cuatro en toda la furia en 60 y pico much. De números. Y bueno, boludo, no sé, en el número 3 publicaron uno. Yo lo leí y dije, esta revista no me habla a mí, que se la metan en el culo y nunca más la compré. Bueno, eso no quita que cuando la gente en el correo te decía, Láser nunca se animaría a sacar esto, vos tenés que decir, uy, pará, ¿lo sacó o no lo sacó? No, o sea, no, ya sé yo que Láser no te habla de esto. Obvio, por supuesto. Yo, ojo que por ahí mi nota de Supercholita era una garcha, ¿eh? No, no era lo más... sé. No, pero eso no quita. No la leí, digo. Además yo tampoco decía, no, bueno, nunca lo publicaron. Dije, bueno, no, no sé, qué sé yo, si viene un lector y dice, che, esto igual, no lo publicaban. Que, y yo, bueno, a ver, no. No, no me parece justo reducir la Láser a, digamos, a eso del relato erótico. Yo entiendo es que no la Láser como un fenómeno cultural que tocó una fibra muy sensible. Un producto de su época. De su época, totalmente. Fue un fenómeno comunicacional. Donde, totalmente. Yo me acuerdo que estaba en el secundario y cuando empezó a salir la Láser, yo también leía comiqueando. Y para mí eran lecturas complementarias. Eran dos lecturas que daban dos cosas distintas. Por ahí, una más apuntada a esto que yo te digo, como de un cuerpo teórico más sólido, y otra que apuntaba a otro lugar. Como algo de decir, acá hay algo, hay un caldo de cultivo, hay algo que se está removiendo. Bueno, yo creo son cosas tardé bastante, yo creo, yo tardé creo bastante que... en ver en entender que no era contradictorio, que no era que tenías que dejar de leer comiqueando para leer Láser y no, para mí era uno sabía qué iba a buscar a cada uno de esos lugares. Me parece que eran, para mí, hay algo que tiene que ver para con mí, que no, decía, para mí tiene de que ver que tiene que ver con la edad y cuándo te llega. Bueno, porque sí, puede ser, a mí me llegó la comiqueando cuando yo estaba en el secundario, que tenía 16 años. Ah, y tenía 16. Sí, boludo. En la 19... láser, vos no, no, no, la comiqueando. Claro. La comiqueando en 1994, ah, la comiqueando, estoy diciendo. Sí. Ah, no, no, te entendí la láser. No, por eso digo, me llegó de esa manera. Y para mí debe haber sido parecido como le pasó otro montón con la Láser, digo. Totalmente. Y era una revista que medianamente me hablaba a mí. Y qué sé yo, cuando agarré la Láser, ya habiendo terminado la secundaria con 20 años, veo que tenía un relato erótico de coso para pajeros. Había y digo, algo... pero esto es para que se paje un pendejo de 14 no, años. Algo, a ver. No, yo que tengo 20. ¿Cómo va a haber un relato erótico para pajeros? Esto tiene que ser para señores que jamás han tocado la bragueta. ¡Claro! No, es a ver, cuando tenía... ¡Qué gran contradicción! ¿Qué es este hormigueo? A ver, creo que se entiende el punto. Digo, cuando tendría 16 años, sí, me hubiera matado a paja con el cuento erótico de Sailor Moon. Pero ya a los 20 y pico, no, qué sé yo. Me pareció una falta de... No, no te iba a decir una falta de respeto, no es que me horrorizo. Vivo diciendo groserías y guaracadas, digo. Es parte de tu encanto. Exactamente, digo, no es que me horrorizó, pero dije, ¿qué tan bajo hemos caído? Digo, eso sí, es cuando caer. Una revista de información, que es como me la vendían, digo, ¿tiene la necesidad de poner eso? No, me parece que no. Y si ese es el camino que va a seguir, bueno, es una revista. Repito, que maneja... Muy de su época. Maneja una información que no yo me no interesa sé, yo consumir. Puedo hablar, a ver, a mi perspectiva. Pero es como que digas que una actriz porno no tiene nada interesante para decir porque es actriz porno. En el sentido que vos, si tiene porno, esto está mal. No, Láser tenía no, porno, no, tenía nota si de anime, tiene porno, tenía está mal, de cómics. Está mal, es... No me termina de enganchar. No me termina de enganchar. Prefiero no, leer no, otra no, cosa. No es para mí, claramente apunta un público. Yo creo que Láser estaba... que consume eso. Yo creo que Láser tenía el atractivo y el lastre de estar apuntado a un público que no leía. Era un público no lector. Yo creo que el 90% de la gente que leía Láser en los 90 no leía literatura, por ejemplo. Yo te voy a decir que yo era una excepción, que yo leía Láser y también novelas. Pero yo creo que la gran mayoría de la gente que leía Láser no consumía literatura. O no, nunca había leído el diario, obviamente. A lo sumo lo lee. Pero realmente estaba escrita... Pero vos leías, o sea, en los mismos correos de Láser sí. Contradicen todo lo que decís vos. Sí. No, yo leía los correos, era lo que más me divertía por las cosas que contestaba Leandro y por las boludeces que le preguntaban y los comentarios de la gente. Pero me parece que estaba escrita por gente que redactaba correctamente, pero apuntando a un público que no leía, a un público poco lector, a un público con poco contacto con la literatura en general, no con la historieta, con lo literario en general. Y coincido con Martín, fue un fenómeno comunicacional Láser... de una época. No estamos acá para debatir la Láser no, tampoco, no. Eso puede ser otro día. ¿Hacer un versus un día? ¿Un qué? Un versus, comiqueando versus. No tiene sentido. No. Es un Boca Chacarita, no, boludo. Ya caducó eso, sí. Además es llegamos un... tarde. Es un Boca Chacarita. Es un Real Madrid Chacarita, no tiene ningún sentido. Así como estabas contando, Fede, como una especie de, entre miles de comillas, primicia de que está confirmado un regreso de Láser, te querían consultar qué otras mangas nos podés anticipar que se van a publicar en el 2020 a través de Ivrea y que por ahí todavía no está tan difundido en las redes, pero vos nos podés tirar ahí una posta. Y perder mi trabajo en el camino. En el acto. No, no. Para que perder, te des una idea, sin uno de los traductores que entró en las últimas tandas, uno muy, muy bueno, escribe muy buenos diálogos, se filtró que se iba a editar un manga que todavía no estaba anunciado. ¿El chabón batió y lo rajaron por eso? No lo rajaron, pero le dijeron, ¿vos sos boludo? ¿Vos sos boludo o qué? ¿Pero cuál es la gracia de que las cosas sean secretas? No entendí. No, creo que no tiene que ver con que sea secreto o no, sino con que la gracia es que todo explote en el momento que se hace el anuncio. Que vos lo puedas medir ahí, no filtrarlo por un lado, filtrarlo por el otro, y ver cómo llega. Creo que depende de eso, es política editorial, hermetismo, hasta el momento en el que, pues ya sea porque no hay contrato, quizás tenemos 90% asegurado una serie. Pero todavía no está firmado. Y hasta que no hay contrato, no lo podés ni decir. Claro. Esto sí te puede jugar recontra en contra. No, pues los japoneses escuchan el podcast de Comiqueando, obviamente. Seguramente. Están esperando al tercer viernes. Más seguro que Matsumoto en el hospital le van a poner obviamente esto también. Está esperando, ¿qué dicen dejarlo? ¿Qué? Está esperando que suba el nuevo podcast de Comiqueando Matsumoto. El polka de Comiqueando. Sí te puedo decir esto. Por lo general, muchos de los anuncios de novedades los escribo yo. Las porquerías esas que dicen. No, están bien los textos esos. Bueno. Sí, están bien los textos. Ahora mismo, creo que no hay ninguna que yo ya tenga escrito que todavía no se haya anunciado. O sea, ahora, justo hace poco vinieron. Para la Argentina Comic Con, además de traer a Junji Ito, me imagino que sacarán alguna novedad de Ito o de algún otro autor grosso. Sí, Remina. Sí, estaba anunciado. Y es que me quedé corrigiendo anoche hasta las 2 de la mañana. Muy bien. ¿De qué es de terror, obviamente? No, ya sé, pero contame un poquito más, Sebame, para que lo quiera comprar. Es la historia de una chica llamada Remina, cuyo padre es astrónomo y descubre en un planeta que aparece en nuestra dimensión a través de un agujero negro que bautizan Remina porque aparece el mismo día que el cumpleaños de ella. Y vos era ves, la Remina, por eso se pusieron Remina. Se pone, la mina se vuelve re popular de la noche a la mañana, muy a su pesar, hasta que te enterás de que el planeta está viniendo para la Tierra, que se lo va a llevar puesto. Y de golpe la gente dice, es culpa de ella. Culpa de ella, claramente tuve está la posibilidad de leerlo y fue el que más me gustó de Ito. Muy bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, ya está. En la contratapa pueden poner esa. Dice cita. Martín que fue el que más le gustó. A mí me encantó, pero no es el que más. Yo lo viví con una intensidad como bueno, lector. Ahí ya me cebaste para querer comprarlo. A mí me gustó muchísimo. Y como para cerrar, contame, ¿qué onda la línea de cómics no japoneses de Ivrea? Que estaban publicando en un momento 7-8 títulos. Ahora creo que está saliendo Tortugas Ninja, no sé si algún otro. Sí, Fear Agent, queda el final. Fear Agent, uh-huh. ¿El de Rick Remender es? Ese mismo, sí. Sí, ese de hecho estoy con la traducción ahora. De esa línea la mayoría de las traducciones las tradujiste vos. ¿Y qué onda? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Más o menos? Le fue... Toda la respuesta. ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Le fue más o menos? Bueno, títulos como Sin City le fue muy bien, sí. Metal Gear Solid, que yo no pensé que iba a estar a la altura también, le fue muy bien. La mayoría quedó en el medio, así. Y un par que le fue mal también hubo. X-Files. El problema con eso, ¿no? Por ejemplo. X-Files le fue muy mal. Era muy pero feo. Los cómics de franquicia, boludo, siempre les va mal, ¿no? Y pero te acabo de decir que Metal Gear Solid fue uno de los que mejor les fue. La gente que consume videojuegos es rara, pero. No, pero es la verdad, digo, es otra cosa, pero me parece que siempre pasó. Digo, además los cómics de ese tipo de cosas, tipo X-Files, que suelen ser berretas también. El X-Files era muy choto. No, pero ahí era canónico incluso. Creo que sí, lo que tiene el X-Files que le juega en contra es. Dibujo más pecho frío no existe. Y que salió 25 años tarde, ¿no? Porque X-Files era algo de 1995, ¿no? Bueno, pero el cómic salió acá poco tiempo después que allá. Lo que tiene la línea cómica acá es que, como hablaba de la A, la B, la C, todas esas. Claramente, la A y la B y hasta la mitad de la C está copada por los superhéroes hoy en día. Con todo lo bueno y malo que eso. No coincido en lo más mínimo, pero bueno. A nivel venta, sí. No, a nivel venta. ¿Y por qué Marvel y DC siguen masticando el 90% del mercado? No, de un mercado que se achica todos los días y en las comiquerías. En las librerías, vos vas a cualquier librería de Estados Unidos y los cómics que se venden no son los de Marvel y DC. Son los de los de Scholastic, los de esas líneas de cómics para chicas, Reinhard Gelmeyer, eso se vende. ¿Batman quién es? no saben quién es. Vas a cualquier Barnes & Noble y tienes mil veces más manga que superhéroes, porque se vende más. Y tenés a full todas esas líneas de novelas gráficas aptas para todo público. Eso no tiene acá, de todos modos. ¿Cómo? Eso no... no Amuleto es la única que se publica de esos acá. La de Kazu Kiwishi. Lo que voy es que acá sí sigue siendo grosso. Más demandado superhéroes que un montón de las novelas gráficas y cosas. Pero lleva ese material a la librería a ver qué pasa. Traducido bien al castellano en una buena edición como la que pueda hacer Ibrea. Se prende fuego. Bueno, eso hay que ver el año que viene. Este año había planes de sacar títulos. ¿Cómo se llamaba? El Dogman. ¿Te acordás que hablamos aquella vez? Dogman, que vendía sí. fortunas. Sí, ¿cómo se llamaba? Pará que no me sale ahora el nombre del autor. Es el de Capitán Calzoncillos, de Captain Underpants. Ah, sí. No me va a salir el nombre. Ese pibe se cansa de vender, rompe todo. Sí, se la garcha, chica que hace cómics sobre... Se garcha de parado a Superman. La ortodoncia y eso también. Sí, Reina Tenniel Mayer. Ah, esa era. Claro. Smile es la de la ortodoncia. Esa misma. Claro. Bueno, esos chicos venden mil veces más. Ah, Dab Pilkey, ahí está. Esos venden mucho más que los superhéroes. Esos son el mainstream en Estados Unidos. ¿Cuánta gente lo está pidiendo acá? No tengo la menor idea, pero vos lo sacás y eso vende, se prende fuego. Amuleto, no sé cuánta gente lo pidió acá, pero Común lo sacó y vendió fortuna. Y está por salir el tomo 7, ¿entendés? El año que viene ya termina la serie, pero ya terminó en Estados Unidos, son 9. Eso es, ni hablar. Esa es la A y la B. Batman es la C al lado de Reina Telgelmayer o de Dab Pilkey. Bueno, o sea, el sistema de librerías allá, todo lo que quieras, pero si eso se ve reflejado acá, o sea, en con mínimo inversión publicitaria se ve reflejado acá. Amuleto acá no gastaron un mango en publicidad y se vende muchísimo. Todos los tomos los primeros y estamos todos los tomos se reeditaron. El único que no va por la segunda edición son los dos últimos. Todos los más ya van por la segunda edición y el uno va por la tercera. No, eso es otra categoría de venta, otro volumen de venta. Está Pilkey, boludo, imprimen 7 millones de ejemplares de cada libro que sale de Dogman. O sea, qué Superman, ¿qué X-Men? No son los que salen ya directamente un montón para colegios, bibliotecas. No tengo idea a dónde se la venden, pero salen con unas tiradas asesinas y salen 2 por año, eso, ¿sabes cómo sale? Bueno, ojalá, te decía, este año hubo amagues de sacar más series, entre devaluaciones, sí, claro. Corralitos y eso quedó muy planchado. El año que viene, 2020, espero que la línea repunte de nuevo. Con cómics no japoneses, casi todos Estados Unidos. Y historieta argentina, por ahora no. Y ahí depende de que haya un proyecto particular. Sí. Muy... Después de la era Salvador Sanz, como que no hubo más cómic argentino ni idea. El delirio de Annie, que, sí, que fue el último, muy bien. De Andrea Gen, está muy bien. El dibujo, ¿no? El guión, más o menos. Sí, es más irregular. O sea, claramente sí. lo que la rompe ahí es el dibujo. Sí. Y ojalá que también, pero es todo muy, muy en el aire y depende nuevamente, ya suena a disco rayado, y de un montón de variantes que tienen que coincidir, que tienen que darse. Bueno, ¿algo más, chicos? No, Martín? Más que suficiente. Más que suficiente, hemos recorrido un poco todo lo que es la labor de Ibrea publicando manga en Argentina y algunas otras cosas. Vamos. Todo dedicado a los boludos que nos dicen que somos anti-Ibrea, ¿viste? Que muchas veces nos putean por eso. Y nosotros somos House Organ de todos. De todos, sí. El que venga a poner dinero. Hace un par de programas charlamos con Matías Timarchi, ahora charlamos con un coordinador de Ibrea. Mañana va a venir, no sé, Muñones y... No, mentira. Nos cortamos la chota en fetas antes de tener acá sentado a Muñones. Bueno, vamos a un tema musical. Ula, y ya volvimos. No sabés lo que me pasó. Vamos a un tema musical y ya enseguida volvemos con el segundo bloque. My nerves. The things we said weren't quite so. segundo bloque del podcast número 123 y es hora de internarnos en el mágico mundo de las recomendaciones para que ustedes sepan más o menos qué cosas hemos leído en los últimos tiempos que nos han gustado mucho y que queremos recomendar. Empieza el señor Martín Fernández Cruz, que se tiene que ir temprano para variar. Perdón. Sí. Abro el micrófono pidiendo perdón, qué feo. Siento que estoy tenés en mi que casa. Ir a tomar la medicación, ¿no? Sí. Cambiarte los pañales geriátricos. Bueno, dale. Sí, cambiar pañales, pero no geriátricos. Cierra el geriátrico, ese es el problema. Y dale. Si no llega, tiene que dormir en la calle. Bueno, sí, dale. No, más que nada muchos mangas, muy a tono con el primer bloque. Estuve leyendo bastantes mangas. El primero que quería recomendar es uno que se llama Torico, que es uno que, bueno... Torico, el arquero de San Lorenzo. La referencia futbolera. Dale. Como el Boca, River y Racing que acabamos de escuchar. Bueno. Bueno, leí los primeros dos tomos de Torico, que es un manga de la Shonen Jump que ya terminó. Creo que tiene unos 38 tomos, 40 tomos, una cosa así, ¿no? Pero es bastante interesante porque lo que plantea nada es... Nada que requiera 40 tomos no, es interesante. Es una duración, es lo mínimo indispensable. Eso es el prólogo. Claro, y vas entrando en calor, digamos. Bueno, que es un manga de aventura lo que plantea, por lo menos en estos primeros dos tomos. Pensé que habías leído los 40, ¿sí? Te venís a hacer el poronga y leíste dos nada más. 40 tomos, es un prólogo. ¿Qué sé? Bueno, en estos dos tomos queréis, así cualquiera. O sea, es un mundo donde los aventureros más importantes, más prestigiosos, se dedican a cazar animales para cocinarlos. Esos animales dan sabores muy particulares y preparan... todos ellos van preparando el que consideran el menú definitivo, armado a partir de piezas de distintos animales con los que cocinan platos, digamos, como muy sofisticados. Los veganos son todos fans de este cómic. Sí, supuesto. Porque es cazar animales por todos lados. Y está muy bien, siempre, digamos, el que empieza es como un estudiante de cocina, que está muy verde, que no tiene fuerza, que no tiene nada, y que se pone hace equipo con Torico, que es como uno de los cazadores más importantes. Es un manga típico, digamos, del Shonen Jump, pero está muy bien, es muy divertido. Ya terminó, como ¿quién como es el dije. Autor o autora? Uy, ya te digo. Mitsutoshi Shimabukuro. Ah, bueno. Ahí está. Un nombre grosso. Muy fácil para recordar. Pero bueno, está bastante bien. Está editado, Viz lo está editando en Estados Unidos. Bien, ¿qué más? Después leí, no sé si lo recomendé la última vez, creo que no, pero me quedó en el tintero y me gustó mucho, un tomo autoconclusivo que se llama ¿Cómo se hace el Shonen Jump? Lo que cuenta ese manga lo es quiero. Exactamente lo editó? En España lo editó Norma. Lo que cuenta es cómo es el proceso, pero industrial, de la Shonen Jump. No tanto con los contenidos editoriales, sino más bien todo el proceso de, bueno, qué tipo de papel se utiliza. Hay una cosa, digamos, o sea, de dónde sale el papel, por qué se trabaja con papel reciclable. Todo el proceso industrial de la Shonen Jump. En un manga. Es como un complemento de Bakuman que te cuenta la parte de los contenidos. Exactamente. Es muy interesante el manga. Es un tomo 21 de Bakuman. Sí. Y lo divertido es que el mangaka es un tipo, digamos, él se reconoce como un mangaka frustrado, que en algún momento intentó hacer manga, que no fue lo suyo, y que ahora trabaja haciendo como un, no me acuerdo qué son, como un plato japonés, como si te dijera una especie de empanada, y a todos a los que va entrevistando le pregunta cuál es su combinación favorita de ese plato, como si dijera cuál es tu empanada favorita, y todo el tiempo él es el que va... él es el que va contando esa historia. Y está muy bien. Y en el último capítulo le hace una mini entrevista al mangaka de My Hero Academia. Así que es un tomo que empieza, termina, muy sencillo, muy cortito, pero es muy interesante para saber cómo funciona a nivel, digamos, cómo se distribuyen los mangas, qué se hace una vez que se tira el manga. Este es muy interesante. Es como cuando una tirás cosa... la manga y... Sí, claro, te quedas con en verano. Bueno, después seguí leyendo, yo ya lo he recomendado la otra vez, pero lo quiero seguir recomendando, que es Haikyuu, que es el manga este de volei. Ahora se está por estrenar la cuarta temporada en enero. Del anime. Vamos. El manga va por el tomo 39. ¡Ah, la mierda! 39 sí. Tomos de partidos de volei. Sí, pero es adicción absoluta. Ya avisaron que está por entrar en el último arco argumental. Y después lo que también leí, que una otra cosa que tenía pendiente hace muchos años, es el primer TP de Gotham Central. Gotham Central, sí, qué lindo. Nunca lo había leído. Ed Brubaker, Greg Rucka, sí, Michael Lark, bueno. Sí. La gloria. Para los que no lo leyeron, que es un poco, bueno, cómo es el día a día en la comisaría de Gotham, cómo afecta la presencia de Batman a los dos policías comunes y corrientes. Policial de procedimiento, pero ambientado en una ciudad donde hay justicieros urbanos. Exactamente. Y está muy, muy bien. También era una cosa. Es conseguí el ómnibus y leí, digamos, lo que es, viene a ser el primer TP. Otra vez. Cancherea con lo larga que es la serie y lee el primer pedacito. Sí, bueno, sí, sí. De a poquito. Pero bueno, el también. El día que comente un final, Fernández Cruz, se pudre todo. Leí el tomo 42 de Dragon Ball. No, bueno, Gotham Central la vas a disfrutar muchísimo. Es una serie está hermosa. Está buenísima. Yo la leí hace un par de años y hermosa. Me volvió la cabeza. Sí, para mí era una de las pendientes. Es uno de los más lindos cómics de autor metidos adentro del mainstream. Sí. Porque es eso, es cómic de autor metido dentro del mainstream. Sí, sí, sí. No, muy, muy groso. Ojalá DC sacara un título como eso. Ahora. Hoy. Sí, hoy. Sí, porque ¿cuántos años tiene Gotham Central? Y terminó en el 2006. Claro, sí. Creo que salió entre el 2013 y 2006. Son 40 issues. Sí, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Así que bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias por tu participación, Martín. Bueno, nos vemos la próxima. Perdón que me retire, pero es lo que hay. Las obligaciones me llaman. Pero bueno, vine, eso es lo bueno. Bueno, nos vemos la próxima. Ojalá no pase mucho tiempo. Por ahí, para enero, para el balance del 2019, te tenemos nuevamente acá en el glorioso estudio de Mixtape. Hasta pronto. Hasta y luego. Nos vamos con Fede Velasco, que tiene algunas cosas seguramente para recomendar. No, no leí nada. Eso. Por supuesto. No, en realidad lo que estuve haciendo, que es raro, es la paja. No, mentira. No, la paja. No es raro. Además, después de los 40 no es paja, es control de que funcionan todos los mecanismos. Totalmente, exacto. Es que es como una. ¿Cómo se dice? Un chequeo, exacto. No, estuve leyendo para la sección que escribo en la Comiqueando, que bueno, va a subir antes del podcast, sí. Porque lo estamos grabando antes de que suba la sección, sí. Pero va a ser sobre las miniseries de Superman, ¿no? Los World Off, sí. Sobre eso escribí. Y nada, me di cuenta que nunca los había leído, estas minis. ¿La de Miñoles? La de Mignola sí la había leído, es una que es World of Krypton, pero World of Smallville y World of Metropolis nunca les había dado pelota, la verdad. Entonces me enganché y están bastante relacionadas con lo que son los primeros años de Superman de Byrne. Entonces volví a eso y estuve como releyendo eso y arranqué un poco lo que ahora llamo el proyecto Superman. No sé hasta dónde me llevará. Pero ya que arranqué Superman desde Man of Steel, bueno, voy a tratar de ver hasta dónde llego. Ahora leí, no sé, un año, ponele, una cosa así. Leí Man of Steel y los primeros... Action y Adventures. De Action y Adventure, los primeros... Y las miniseries exacto, y las miniseries estas y un poquito más. Pero bueno, nada, obviamente está genial. Me parece que no envejeció mal. Y viendo el camino que tomó, no sé, hoy Superman... Bueno, hoy por ahí no está tan mal dentro de todo, pero... En los últimos años, y qué sé yo, cómo hicieron mierda todo esto, cómo se cogieron a todo lo que hizo Byrne. Me parece que verlo, digo, hoy que hubo como una especie de un pseudo regreso a por ahí, no sé si a los orígenes del personaje, pero a la época como más de la Silver Age, ¿no? Con una cosa más rara, con más personajes, más. Digo, todo este concepto del Superman único kryptoniano, con un Krypton jodido y qué sé yo, está que ya se deshizo hace mil años, pero que estuvo tan manoseado. Digo, me parece que está buenísimo, que para su momento era súper novedoso, lo sigue siendo hoy, no para mí porque ya lo estoy releyendo, pero digo, incluso el que agarra, el que está leyendo hoy Superman, por ahí lees eso y hasta es novedoso porque es diferente al Superman de hoy, ¿no? No se parece un carajo, sobre todo Lex Luthor, digo, que es lo mejor que hizo Byrne en toda esa serie, es el Lex Luthor. Me parece muy bueno, la verdad que me parece que se banca. Esa relectura, por ahí envejeció un poco, ¿no? Tiene mucho diálogo. Mucho digo. Diálogo, sobre todo los números de Wolfman. Mucho diálogo, claro. Para perfil, y cada vez que me tocaba un Adventures of Superman de Wolfman y Orwell decía, Wolfman, la puta que te parió, ¿no podés escribir un poco menos? Tal eran cual. Unos masacotes de texto, boludo. Cada personaje que entraba te tiraba un monólogo de Enrique Pinti, boludo. Exacto. Una cosa de la concha de tu madre. Sí, sí, hoy los guionistas no escriben tanto, pero... Narran mucho más visualmente. Narran, por eso exacto. Pasa mucho menos en cada número, ¿no? Tal cual. En 20 páginas antes pasaba una bocha de cosas, ahora no pasa nada en bueno, 20 páginas. Eso es increíble, ¿no? Lo que pasaba en un issue ahora pasa en un TP, boludo. Exacto, la cantidad de cosas que pasan por número, la cantidad de ideas que vuelca por número, digo, y hay mucho diálogo y explica mucho y qué sé yo, digo, La verdad que está bueno como, como ejercicio, es divertido y nada, bueno, nada, me enfrasqué en eso y vamos a ver hasta dónde llego. Si puedo, llego hasta hoy, no creo, me voy, no me creo. Voy, me voy a aburrir antes. Hay algunas etapas en el medio horrendas, sí. Hay cosas que obviamente nunca leí. Yo creo que si llegás hasta Zero Hour, ya está. Y hasta, o sea, ahí es más o menos hasta donde leí. 86-94 es poco se lo banca. Que realmente no se soporta. Se banca. Sí, y es más o menos lo que tengo leído. Pero o sea, si llegás a la muerte de Clark Kent, The Fall of Metropolis, todo eso es horroroso. Sí, mucho de eso. Horroroso. Sin cagarse en lo de Viernes, sin empomarse el cadáver de Viernes, sin ser una versión absolutamente contradictoria de lo que estás leyendo no, ahora. De hecho, es muy choto. Sí, seguro. Vamos a ver hasta dónde llego. Bueno. Voy a avanzar por ahí. O sea, la primera instancia es por lo menos terminar Byrne, seguro. Claro, Byrne son 2 años. Por eso, y después veremos hasta dónde me da el cuero para seguir. Bueno, Fede Muso se quedó al segundo bloque y también tiene cosas para recomendarnos. Te escuchamos, Fede. Sí, mira, obviamente la mayoría de lo que leo yo, al estar como corrector y editor en un sentido amplio, ¿no? Mejor dicho, gracias a que editor es una palabra muy amplia, yo puedo considerarme uno. Vos sos coordinador. Más editor corrector que coordinador, si querés. Pero sobre todo lo primero. De lo que estamos editando ahora en Ibrea, leo casi todo. Sí. Jojo Bizarre Adventure siempre me encanta. Sí. Todas las sagas. Ahora que en Argentina está por terminar Stardust, se viene la pelea contra Dio, que es interminable. Y ¿quién es Dio? ¿Ronnie James Dio? De ahí viene el nombre, sí. Ah, es el villano por excelencia del mundo de JoJo. Yo todavía no la empecé. Mal ahí, muy mal. En cualquier momento la empiezo. Creo incluso antes de terminar Pum Pum voy a empezar JoJo, pero bueno, todavía no la empecé. Bueno, de lo que acaba de salir, Héroes me parece genial. De yo que, claro, yo con para mí Pum Héroes Pum es nunca me terminé de enamorar de Asano. ¿No te enganchó? Me parece muy irregular. Hay tomos que me encantaron, y otros que son la nada misma. Algunos que, que incluso me enojaron, que eso quizás habla bien de la obra. Claro. Pero Pum Pum, yo leyendo Pum Pum no entendía por qué tanto fanatismo con Asano. Con Solanin y Héroes, ahí digo, claro. Este es el... Es que Solanin es lo que te hace fan de Claro, yo leí de Solanin hace 10 años y me hice fan. Hace 10 años y me hice fan cual, de Asano. La puerta, de entrada mejor que pueda haber para Asano. Es Solanin, sí, obvio. Exacto, claro. Sí. Yo leí Solanin hace 10 años y ahí me hice fan. Después Pum Pum después empecé leí con las historias cortas, después los tomos autoconclusivos, después no sé qué, y recién ahora entré a Pum Pum. Claro, y algún sí día le entré a Demon de Destruction. Bueno, estoy todavía en Ibrea, pero pasándonos a la línea cómic, terminando la traducción del Fear Agent, que es una serie que disfruté mucho. La de Rick Remender y Exacto, Tony Moore, ¿no? Exacto, ciencia ficción retro, pero que a su vez salió hace 10 años. Y ya quedó un poco de modena algunas cosas. El hecho de tener un protagonista macho, reacio, puteador, como que no, quizás justo en estos años no sería ni en pedo igual de bien recibido un héroe, antihéroe así. Mm. Pero la verdad que es una serie que disfruté mucho, todo ese Nunca la bolazo. Leí. No es que sea en joda, es bastante cínica, pero sí se toma en joda muchos de los elementos de la sci-fi. Esa que ya con el sexto tomo, que incluye todas las historias cortas que faltaban, se termina. Después, fuera del laburo, voy a hacer una recomendación de un manga más, que vos me vas a sacar cagando, que eso es de colegialas y minifaldas y todo eso, que es uno de Somos Quintilliza, que ahora me toca corregir ya el siguiente. Es muy entretenido. Yo pensé que iba a ser mucho más cliché, pensé que iba a ser mucho más... Por lo menos ¿de no, qué autores? Por lo menos no viniste, ¿sabes?, a reivindicar Citrus. ¿Quién es Citrus? No es malo, ¿eh? Ah, bueno. No es malo. No, para nada. Tiene esa cosa que tiene muchos mangas, que el tomo 1, los personajes parecen todos reforros, pero que ya desde el 2 te muestran una segunda faceta y está... Contame algo de Quintillizos, ¿quiénes son los autores o el autor o la autora? Negri algo se llama, justo ahora Negri. Me olvido. Pero... No, la premisa es un pibe que tiene que darle clases a 5 quintillizas idénticas. Y vos ya sabés por un flash forward que se va a terminar casando con una de ellas. Entonces el chiste es averiguar cuál de las cinco es porque obviamente que una se lleva mal. 345 tomos, empieza. Claro. No, yo no creo que llegue a los 20. No. Acá acaba de salir y la verdad que igual sigue saliendo, ¿no? Y tiene un dibujo precioso. Es un manga en curso, ¿no? Es de esos shonen que te dibujan, que vos ves una página del colegio japonés y sentís que estás ahí. Es un manga que en Japón está en curso. Sí, va por el 10, si no me equivoco. Pero insisto, es de esos que no se estiran al infinito. No, ya sé, yo estaba jodiendo. ¿No? Bueno, después, fuera de lo que leo por laburo, estuve leyendo la biografía de Shuster de Bolog y Campi. De Joe Shuster, del autor que creó a Superman. Exacto. Junto con Jerry Siegel. Exacto, sí. Está muy buena. Tiene un dibujo como de publicidad antigua. Está lindo, está lindo. Yo elogí ese libro, me llamó la atención. Sí, yo lo vi barato, me lo compré. Es que está barato, porque es un libro que anda circulando ahí, no sé de quién, de qué editorial es. La edición es de una editorial española. Sí, Astiberri puede ser, no me acuerdo. Puede ser. Astiberri y barato en la misma frase. No, bueno, eso fue lo loco. O sea, yo tampoco me acuerdo de qué editorial, pero una edición española muy linda. Sí, porque lo distribuye alguna empresa grande. Ah, mira. Entonces, como que llegó en cantidades industriales y entonces se consiguió barato. Bueno. Sí. Sí, vale la pena. Es muy lindo, obviamente es una historia triste. Si me interesara leer Comic Junkie en castellano, quizás me lo compraría. Ese es el problema, por eso no me lo compré. Bien. No, claro, yo como no soy para nada... purista. Claro, sí, sobre todo con lo que es superhéroes y similares, no creo que se pierda mucho en las traducciones. Claro. O sea, tengo indistintamente... Yo laburé mucho de traductor, por eso sé que sí se pierde mucho. Sí. Pues decir que yo voy a llegar a la misma conclusión después de traducir 50 tomos más. Algunas cosas más, sí. Dale, ¿qué más? New Superman de Jin Luen Yang, creo que es el apellido. El Superman chino. ¿Te gustó eso? Sí. Justo hoy que hablabas de que hoy, recién mencionaban que los cómics yankees ahora no tienen tanto texto. Este tiene bastante texto, están todo el tiempo hablando, te explican mucho cómo funciona esa liga de la justicia china que quieren armar. A mí el autor ya me encantaba de American Born Chinese. Y acá el dibujo hasta ahora no me está gustando tanto, es una especie de capullo, Greg Capullo, más con menos presupuesto, digamos. Pero la historia me enganchó. Sí, un capullo marca cuchuflito, diría Cristina. Bueno, eso ya terminó, ¿no? Sí. Sí, son 4 tomos, yo tengo 3, me leí el primero ya. Un casi poco retro, Fernando, estoy leyendo... Cruz, un Fernández casi, Cruz. Casi un Fernández Cruz. A mí me pasa mucho de leer muchos libros en paralelo, no porque sea un genio de la lectura, sino porque muchas veces depende de cuánto margen me queda de tiempo. Para decir, hoy me puedo leer 2 o 3 capítulos de esto. Sí. Estoy leyendo el Green Lantern de Wayne y Gibbons. ¿De Len Wayne y Gibbons? Ah, sí, Wayne de los 80. Exacto. O sea, pre-crisis. Sí. Exacto, me está gustando. Obviamente tiene un par de villanos ridiculísimos. Sí, está el Predator, ¿no? Había un tiburón. Sí, el Shark, claro. Que a veces parece que te dibujaron un cuerpo humano y le pusieron la calcomanía de tiburón encima. Sí. Pero me está resultando... Pero está bien dibujado eso, ¿eh? Está muy bien dibujado, está muy bien narrado. Es el año 83-84, ¿eh? Poco antes de Crisis. Antes de Englehart. Es el guionista que está justo antes de Yo que no soy fan para nada de Hal Jordan. No, basta de Hal Jordan. No. Bueno, ahí se lo sacan de encima y le dan más chapa a John Stewart. Ah, mira, no llegué a que se lo saquen de encima. Es que eso creo que yo lo sé, Englehart. ¿Y yo? No pongo las manos en el fuego, pero hoy está ahí, está por ahí, porque es en la época de crisis. Sí. En la época de crisis ya estaba John Stewart como titular, por eso me parece que es la época de la que agarra Englehart, pero no quiero poner las manos. Aguante John Stewart, boludo, la chapa que tiene. Ahora es que está de protagonista en Justice League de Snyder y Coso y James Tynion. Cada día tiene más chapa John Stewart, cada día lo quiero más. Dale, adelante. Dale. Bueno, conseguí en papel algo que pensé que nunca iba a tener, que es 1963 de Moore. De Alan Moore con todos sus amigos en Image. Y me está encantando. La sátira, la Marvel clásica, brillante. A mí todo lo que sea Moore retro, tipo Supreme, esa onda de él cuando se pone... A parodiar la historia del cómic. Se pone a propósito, usando esos estilos, me encanta. Sí. Y acá me pone mal saber que jamás voy a leer el final. Bueno, no hay final. Exacto. Pero cada una de las historias cerraditas está bien. Exacto, eso además mismo. Está Gibbons, extras están buenísimos. Está Rick Veitch, está Steven Bissett, si no me equivoco. Está, no, sí. Tiene un All-Star Squadron de dibujantes. Claro, no, genial. Ex amigos, ¿no? Pues ya se peleó con todo. Sí, obvio. No tiene más amigos. Alan Moore. Bueno, eso lo estoy disfrutando mucho y el tenerlo en físico es un gran placer. Y también estoy leyendo bastante cosas argentinas que me compré en la Crackman Boom. El Lovecraft y Negrito de Dolores Alcatena me gustó mucho. No lo leí. No, está bueno. Son pocas viñetas por página, pero la narrativa está muy buena. La, la, la historia es muy... Te llega. Yo que tampoco soy gran fan de los gatos, me pareció muy tierna, muy... Y después, no soy mucho de leer fanzines, pero sí me leí varios de allá. Uno que se llamaba Boludo Man, un Superman muy gracioso. No lo ubico. Uno que se llama Robin Cine, de Pablo Lacatos, amigo mío. Lacatos me suena el nombre, pero no... Bueno, hizo una historia apócrifa de Jason Todd, le quedó muy buena. Arranqué Ya no quedan héroes, de Silvio Galici. Ah, sí, la tengo, todavía no la leí. A mi hermano le gustó mucho. Sí, la arranqué hace 2 días. Con dibujos de La Colo Mahawks y Esteban Tolg. Exacto. Mitad y mitad creo que es, más o menos. No, la primera parte de La Colo y casi todo el resto es Esteban Tolg. Esteban Tolg, obviamente ustedes lo ubican porque es el que hace la tira del Pollo Palacios, que está todas las semanas en el sitio de Comiqueando. Un grosísimo autor rosarino. Ídolo. ¿Qué más? Y no, el segundo de Norton Gutiérrez, que lo tengo ahí, todavía no lo arranqué. ¿Sabes que no me gustó? Una pilita. Yo lo leí hace poco y no... O sea, el dibujo me pareció... Llegué hasta que se corta la luz y me gustó. El dibujo me pareció maravilloso. Y el guión es como que es muy violento y muy salvaje para chicos y muy lineal y sin demasiada profundidad para los grandes. Es un cómic para alguien que es muy adicto a Spirú, como yo. O sea, a mí me gustó porque es una historia de Spirú con Norton Gutiérrez en vez de Spirú, tetas en vez de Fantasio y el profesor no sé qué chota en vez del conde de Champignac. Pero es un guión de Spirú. Es un cómic de Spirú que si leíste Spirú te va a gustar mucho, pero si no te vas a preguntar por qué. Yo leí muy poco Spirú y me está gustando. No sé, bueno, pero cuando por ahí llegues, deberías leer Spirú. Claro, sí, ¿no? Cuando llegues al final vas a decir, ¿por qué? Esto no es para chicos, es muy violento para chicos. ¿Y por qué? Y si es para grandes, no tiene subtextos, ¿entendés? El primer Norton Gutiérrez, el del collar de Matt Zampac, tiene un subtexto. Está hablando de más cosas, además de la aventura lineal y graciosa y con chistes. La del profesor Maglione, no. Es como muy lineal, muy básica. No sé, a mí la verdad que me encantó el dibujo, pero el guión no... Ya te digo, se me hizo muy tolerable porque tengo la gimnasia de leer Spirú hace 1000 años. Pero si no, la verdad que me hubiese parecido, no te digo choto, pero no trascendente. ¿Algo más, Fede? ¿Algo más, Fede? Estoy leyendo mucho cómic de amigos. Roque le gusta. Cómic de amigos, es un gran género. Sí. Yo leo de terror, yo de ciencia ficción, yo de amigos. Que abraza todos esos géneros a la vez. A Roque le gusta ver Los trenes pasar, de Pablo Dalio. Muy bueno. Nunca lo leí. El autor de Disonante. Sí, conozco a Pablo Dalio, sé de su obra, pero eso no... Mi cuerpo, un bosque, creo, será el nombre, de Maelita, también re lindo. Maelita no la entiendo. Maelita, me gusta mucho el dibujo, pero no entiendo lo que cuenta. Esa historia está clarísima, Lo poco que leí era una narrativa muy confusa para mi gusto. Bueno. Aquí estaba en la antología de... En Pibas y alguna en revistita más, creo que publicó alguien, no me acuerdo. No, y después tengo esto, bocha de cosas arrancadas, empezadas. No las arranques, que se rompen. ¿Qué hijo de puta, sos de esos, boludo, de los que arranca 50 cosas a la vez y no los las deja termina. Ahí. No. Medio a mi pesar. Los deja madurar. No. Sí, porque hay veces que el margen que me queda para leer lo que tengo en casa, o sea, para que te des una idea, creo que tengo fácil 500 cómics sin leer. Sí, bueno, ahí. Todos, pero... ahí en casa, quiero decir. Sí, a ver, yo también, digo, todos, pero... No, igual digo, te banco en el tema de que laburando, corrigiendo y sufriendo textos todo el tiempo de cómics... Es más digo, difícil buscarse un tiempo para hacerlo, ¿no? Te queden ganas después de volver a tu casa y seguir dándole yo, a los yo cómics. Yo no puedo empezar un cómic y no leerlo. De hecho, hoy casi no antes me bajo del bondi para terminar en la novela que me estaba leyendo en el bondi. Ahora no veo la hora de volver a subir para leer, a ver cómo termina. No me voy a ir a dormir sin terminar lo que estoy leyendo. No, por eso digo, no, me sorprende que empiece 50 cosas. Creo que entre el laburo, la paternidad y la edad, algo que antes también me resultaba inconcebible, ahora ya sí soy un posponedor serial. Está bien. Bueno, vos, Andrés, me toca a mí repasar mis últimas lecturas. Tengo para recomendar Hank Folder, una novelita de autores argentinos. Rodrigo Canessa es el guionista, Matías Chenzo es el dibujante. Es muy interesante, tiene su fuerza, su atractivo. No te digo fundamental, no te digo que te cambie la vida, pero me gustó mucho. Empecé Black Panther de Ta-Nehisi Coates y Brian Stelfreeze. El primer tomito pasa poco, pero está muy bien contado. Es muy atractivo, es muy ganchero. Es un choreo, porque te ponen 4 capítulos nada más en el TP. Estaban muy cebados con recopilar sí, eso. Sí. Entonces te meten atrás historias viejas. Ay, ¿viste? No, qué feo. Cualquier chotada para llenarte de unas páginas y que no sea tan delictivo el TP con 4 capítulos. Pero bueno, es ganchero. La verdad que me interesó como para seguir leyendo. ¿Qué es el volumen actual? No sé. No, 2016 debe ser esto. Sí, esto debe ser el anterior. Marvel cambia de numeración tantas veces. O sea, cambia más que, no sé. Bueno, no importa. Después leí Puerta de Luz, de Luis Bustos, un autor español que me encanta, al que banco a muerte. Puerta de Luz es un thriller jodidísimo, tremendo. No, muy, muy bravo. Incómodo como tampón de virulana por los temas que toca y por cómo te cuenta y la tensión que genera. Muy groso. Luis Bustos. Sigo avanzando, obviamente, con Oyasumi Pum Pum de Inio Asano. Ya me leí el tomo 7. Es como decíamos antes, por momentos es la nada misma, por momentos no pasa nada, y por momentos decís, no puede ser que este tipo dedique tantas páginas no a contar una trama, digamos, sino a indagar en la psicología de un personaje. Nunca vi un cómic que se metiera tan adentro de un personaje y que en millones de páginas en las que no pasa nada, el tipo te va masticando el cerebro del personaje hasta que vos terminás pensando como él. Y te va explicando los cambios de ánimo, los cambios de opinión, cómo el pibe va madurando hasta convertirse en un adulto, cómo le impactan todas las cosas que van pasando alrededor, cómo se vincula con otros personajes, con la sociedad, con el mundo en el que vive. Es impresionante. Es existencialismo hecho en historieta. Y la verdad que es genial. Bueno, más allá del dibujo, ¿no? De Asano. Claro, sí, obvio. Bueno, es cada vez dibuja menos porque es una serie que hizo con periodicidad semanal, creo, con una legión de monos amaestrados para retocar fotos y pegarle un pajarito arriba, un dibujito muy básico arriba. Pero es genial. Cómo el tipo ralentiza el ritmo del relato, hace secuencias en cámara lenta, secuencias que parecen una obra de teatro, donde el fondo no se mueve y los personajes se mueven poquito por arriba de ese fondo. Bueno, es muy, muy notable a nivel gráfico y bueno, y demás. Empecé también el Moon Knight de Jeff Lemire y Greg Smallwood. No puede ser mejor. Es el mejor. Yo soy muy fan del Moon Knight de Doug Moench y Sienkiewicz, pero este le rompe el orto. Por supuesto, construye por sobre eso y por sobre lo de Warren Ellis y Declan Shalvey también. Claro. O sea, no es que se cagan todo y va para otro lado. Va acumulándole capas de profundidad y de locura al personaje por sobre todo lo que vimos en las etapas anteriores. Son 2 tomos, leí nada más el primero. En algún momento tengo ahí para terminar para leer el segundo. Hablando del segundo tomo, salió un segundo tomo de Ladrones y Mazmorras, la serie que hacen Hawk y Rodolfo Santulo para el sitio web británico de Aces Weekly, que dirige el maestro David Lloyd. David Lloyd. Me confundí. El segundo tomo se llama La Canción de la Serpiente, son varias historias cortas, excelente, me cagué de risa, los guiones son muy buenos, el dibujo de Hawk es impresionante, el tema de que la ambientación sea parecía la de cualquier juego de Dungeons and Dragons, hace que no te tengan que explicar un montón de cosas. Claro, porque vos ya conocés cómo se mueven estos bandidos, el tema de ir a saquear la tumba de no sé quién, el castillo de no sé qué, el amuleto de no sé qué chota, las razas que aparecen. Y además, la ambientación así pseudo-medieval hace que Hawk pueda copiar o tomar ciertos trucos de Alcatena en el armado de las armaduras, los cascos, los dragones, y le queda muy bien porque es un dibujante que viene de una línea medio Oswald miñolizada y de pronto meterle cositas de Alcatena y de Enrique Brecha le queda bárbaro. Me encanta lo que está haciendo Hawk en esta serie. Y me encanta que a menos de un año y medio de haber sacado el primer tomo, Locorrabia ya saque el segundo, ¿no? Me parece genial y también me parece que le debe haber ido bien. Merecidamente, una muy buena serie. Una linda serie. De aventura con comedia, apta para todo público, no se va mucho el carajo. Yo leí el primer tomo, me re gustó. El segundo lo tengo pendiente. Te lo recomiendo a full. Te lo vendo barato, incluso, si quieres. Leí también Vida de Perros de Manuel Arsenet, un cómic del 2006 que no sé por qué lo leí ahora. Pero bueno, lo conseguí cuando pude. Me gustó mucho, es una locura. Son como 2 historias que el tipo mete en una sola y las integra de un modo muy raro. El protagonista es supuestamente Sigmund Freud, que viene al salvaje oeste de Estados Unidos a psicoanalizar a los cowboys para descubrir cosas del psicoanálisis que él todavía no conoce y romperla en los círculos académicos de Viena. Pero en el medio, el protagonismo se lo roba una especie de perro que camina en sus patas traseras y habla y se viste como un humano y agarra cosas como los humanos y razona como un humano, que en realidad no es un perro, es como los yanquis del siglo XIX trataban a los negros. Ese perro en realidad es la metáfora de los negros. ¿Entendés? O por lo menos eso es lo que entendí yo. Porque si no se entiende que hable, que lo caguen a latigazos, que haga las cosas que hacían los negros en el siglo XIX. El que está con un pico en la tapa, ¿no? Una tapa naranja. Claro, una tapa naranja oscuro y el perro está con un pico dándole a unas piedras. Claro, ¿cómo hacían los negros en el siglo XIX? Es muy interesante, muy interesante. Después arranqué con Kill or Be Killed, de la gran dupla Ed Brubaker, Sean Phillips, en Image. Son 4 tomos nada más, leí el primero, me recontra mil cebó. El dibujo de Phillips está distinto, no es el mismo Phillips de Fatale ni de Criminal, es un Phillips más limpito, más realista, donde se nota mucho más el laburo con las fotos. El color es espectacular, es de Elizabeth Breitweiser. Me gustó mucho, mucho el dibujo y la trama me reenganchó. Tiene mucho en común con Death Note y con Nexus. O sea, todo pasa por el dilema moral de un tipo que tiene que matar gente y decide matar a hijos de puta que se lo merezcan. Y todo el tiempo la pregunta que te hace Brubaker es, ¿cómo te das cuenta que tal persona es un hijo de puta que se lo merece? ¿Cómo me doy cuenta que si mato a Fede Velasco hago bien y si mato a Fede Musso hago mal? ¿Entendés? Claro. ¿Cuál es mi brújula ética para decidir que Fede Velasco merece la muerte y Fede Musso no? ¿Entendés? Bueno, y el sentido que lo conozco obviamente. Hace más de 20 años. Claro, por eso. En este caso no sería difícil. Pero... Claro, fui testigo de sus crímenes de lesa humanidad. Entonces, un poco es eso, la trama es eso, ¿no? ¿Con qué brújula decidís quién merece la muerte? ¿Quién es un hijo de puta que matándolo no sentís culpa? ¿Y quién es un pobre boludo que si lo matás, en realidad sos un sorete? Yo esa la seguía al día mientras iba saliendo cada issue en sí. Estados Unidos, muy, muy fan de Kill or Be Killed. Y justo que mencionaste Death Note, Brubaker dice que no conocía la serie. Pero mirá qué casualidad que el principal personaje secundario de Kill or Be Killed se llama Kira. Bueno, él lo que dijo es, de haber sabido que Kira era el nombre de un personaje de Death Note, le ponía otro nombre. Claro. Eso, sí. O sea que claramente... Está muy sincronizado, muy sí, sincronizado. Sí, es impresionante. Sí, sí, muy bien. Bueno, me gusta mucho. Es una saga totalmente actual que transcurre en una ciudad grande de Estados Unidos de ahora, donde se habla de los problemas sociales de ahora, de la violencia, de la miseria, de la gente que ya perdió toda esperanza por el sistema, la recagó. Está muy, muy bueno. De salud mental también. Totalmente. Y la última que leí, que me gustó mucho, es Belzarek, de Gustavo Schimp y Horacio Lalia. Yo había leído los dos primeros álbumes cuando salieron a todo color en francés, en el año 2000, 2002, por ahí. Y nunca había leído el final, porque la editorial francesa se fundió antes de publicarlo, como nos contó Lalia cuando estuvo acá. Finalmente el tomo argentino renuncia al color, sale en un tamaño más chico, pero trae todo. La saga completa. Trae los dos tomos que yo había leído en francés y el tomo que estaba inédito. Y está muy bien, es una saga de ambientación medieval, oscura, podrida, mugrienta, con un cura al que lo corrompe su herencia porque resulta ser hijo de un demonio recontra hijo de puta. Los primeros dos álbumes van más o menos para ese lado y el tercero cambia un poco el registro y ya es una especie de la famosa rumfla entre demonios para cagarse entre ellos a ver quién le da el golpe de estado a Lucifer y se queda con la manija del infierno, bla, bla, bla. Es bastante... No es súper original, pero es muy interesante. Está bien llevado. El guión está muy bien escrito. Con Jim haciendo... robingudeadas en los textos, ¿viste? Esos bloques de texto jodidos donde grande. Empieza con el polvo espeso del Averno, infectaba mis fosas nasales y bueno, ¿viste? Toda esa cosa como muy poética de narrarte desde los textos cosas que el dibujo no te puede narrar porque tienen que ver con sensaciones auditivas, olfativas, táctiles, etc. Si te gusta la aventura clásica, Lalia te la dibuja muy arriba, muy al palo. Está muy bien llevado. Más en blanco y negro debe ser más lindo que a color. Muy lindo, mucho más lindo que a color. Se nota mucho más todo el laburo de texturas, ¿viste? Todas esas cosas que mete Lalia de fumados, de cepillados. Total. Todas esas técnicas que aprendió, obviamente, del viejo Brecha. Lo que sí se nota un poco más cuando chorea una foto o una ilustración. Claro. Porque no está el color para darle otra impronta, pero está muy bien. Además, no son tantas las imágenes que Lalia toma de algún libro de ilustración o de algún, no sé, grabado. No sabes. Está muy bien. La verdad que si te gusta la aventura clásica, si sos viuda del Escorpio, obviamente te la tenés que comprar. Sí, viuda del Escorpio, no se pierdan Belzarek. Y cerramos, como siempre, repasando algunos eventos en los que vamos a estar. Dale. Que durante estas próximas semanas van a ser muy pocos. Habrá algunos seguro en el próximo podcast, pero este es el único que tengo así para recomendarles donde yo voy a estar. estar ahí militando, es la Colossus Con de Catamarca, que es justo después de que suba este podcast. Este podcast va a subir el viernes 22. Y el evento en Catamarca es el sábado 23 y muy domingo 24. Muy pegadito. Solo para los que escuchen el podcast, en el momento en el que sube. Vamos a estar con Mauro Mantella, con Fede Dalocchio, con un montón de gente en la ciudad de Catamarca. Y después, no sé, hay varios eventos a los que nosotros no vamos, como la Argentina Comic Con y esas garchas, donde te cobran 900 mangos la entrada. En diciembre baja mucho. En diciembre baja bastante, pero... Después ustedes ven que siempre decimos baja bastante y en la agenda argenta después nos cansamos de publicar gacetillas y información sobre eventos que se hacen. Y seguramente va a haber presentaciones de libros. Ahora es Dibujados, estamos grabando esto y Dibujados todavía no está fue. Por empezar, claro. Está por empezar y ahí seguramente van a salir algunas publicaciones nuevas después y después se van a presentar en algún... No. Incluso en la Argentina Comic Con salen publicaciones que después se presentan. Que después se presentan, por eso sí. Y después ya para fines de diciembre vamos a hacer el festejo de los 10 años de 365 cómics por año de mi blog de crítica. Pero eso, ¿cuántos años? 10. ¡Hala! ¿Ya 10 años? El 1 de enero del 2020 se cumplen 10 años de que empecé el blog. ¿Vos te acordás que el primer día vos viniste a mi casa y me enseñaste cómo se subían las imágenes? Sí, que yo no por sabía. Supuesto. Me acuerdo, boludo, pero no puedo creer que de eso pasaron 10 años. De eso boludo. Pasaron 10. Se están por cumplir 10 años. Vamos a hacer un festejito sobre finales de diciembre. De eso vamos a hablar seguramente en el próximo podcast que va a subir también alrededor del 20 de diciembre, como suele suceder. No mucho más entonces en esta edición número 123 de nuestro podcast. Les queremos agradecer, como siempre, a la gente de Mixtape Radio por prestarnos este hermoso estudio. Muchísimas gracias, Fede Muso, por tu participación. Sí, gracias. Gracias a ustedes y por la paciencia, sobre todo. Sos sumamente bienvenido para cuando quieras sumarte a cualquier tema y tópico, debate o lo que sea acá en el podcast. Gracias. Fede Velasco, muchas gracias. Por favor. Gonza Ruiz, ahí en los controles, haciendo magia. Muchísimas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes que siempre nos apoyan, que nos paran en los eventos para agradecernos, para felicitarnos por el podcast, por el sitio, por los videos. Nos avisan que el sitio está caído. Ya no se me dio cuenta. Hace poquito estuvimos con Diego en San Luis. Excelente onda la gente que se acercó, que participó de una charlita que organizamos, los artistas, la gente que, bueno, un montón de gente que se acercó. Los groupies de Comiqueando. Los groupies de Comiqueando, claro. Toda esa hinchada genial. Muchísimas gracias a todos por bancarnos siempre en todos los delirios que imaginamos. Y por supuesto, vamos a tener un próximo podcast el mes que viene. Nos pueden seguir, obviamente, en el Facebook, en la página web, en el canal de YouTube. Y acá nosotros vamos a estar generando contenidos para que se diviertan y se informen. Será hasta la próxima. Y nada más. Nos vemos. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.